todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de La Mirada Negra. Edición de sábado correspondiente al día 28 de junio del año 2025. Se nos escapa ya el mes de junio, se nos va escapando la temporada, todavía nos quedan algunos programas por realizar. Pero nos tomaremos, como suele ser habitual, al menos un mes de descanso radiofónico, también pues porque apetece salir por ahí. Pero vamos, que nos encanta venir a la radio, de verdad. Así que no creo que sea un parón excesivamente largo, por lo menos en comparación a algunos otros programas. También los hay que no toman ni siquiera vacaciones. O sea que hay un poquito de todo, es la radio libre y con libertad hay que hacerla. Y por supuesto un placer estar aquí con todos vosotros para compartir dos horas de radio que se hacen en directo, que quedan recogidas para ti aunque lo escuches en podcast en completo directo. Así que vamos a ver qué es lo que dan de sí. Evidentemente tenemos cosas programadas, pero luego esto va surgiendo, va fluyendo. Y nunca se sabe lo que el directo nos puede deparar. Esperemos que lo que nos depare sea un rato agradable junto a ti. Bueno, seguro que sí. Vamos a ir arrancando y lo vamos a hacer con este nuevo tema que Doro Pest ha dedicado a los festivales y concretamente una canción que hizo porque hace algunos días estuvo participando en un crucero, ya en uno de esos cruceros con festival, con música sobre el mar. Y ha dedicado esta canción, este Warriors of the Sea, pues para esa gente que estuvo acompañándola o que va a estos festivales, tanto en, sea por encima del agua como en tierra, al fin y al cabo. Warriors of the Sea es el título de este nuevo tema de Doro, con el cual arrancamos esta nueva edición de La Mirada Negra. Gracias de nuevo por estar ahí y a disfrutar de canciones como la que ya empezamos a escuchar. Doro, Warriors of the Sea. Warriors of the sea, Tiempo de verano, tiempo de música al aire libre. ¿Cómo puede sonar este himno en un directo por parte de Doro, la Metal Queen? A la que hemos visto recientemente en plena forma, precisamente encima de las tablas. Que también con esta facilidad pasmosa es capaz de crear un nuevo himno. Warriors of the Sea. Espero que muchos de vosotros estéis disfrutando en alguno de los festivales que se están desarrollando prácticamente a la vez, o bueno, sin prácticamente a la vez, en suelo estatal. Nosotros de momento tenemos todavía fresco el recuerdo de Z-Life. Próximamente seguiremos yendo a festivales que nos pillan más o menos bien, que nos pillan a tiro, porque uno pues abarca lo que puede. Claro que por gustarme me gustaría hacerme un periplo veraniego completo. No haríamos edición los sábados, o lo haríamos en situ, yo que sé cómo podríamos montárnoslo, pero que claro que nos gustaría, pero evidentemente pues vamos hacia festivales que nos pillan pues por condiciones personales y por distancia, pues que nos pillan bien y que además pues creo que no tienes que irte demasiado lejos a día de hoy para ver música en directo o festivales con un nivel de calidad absolutamente tremendo. Así que echa un vistazo a tu alrededor, que seguro que próximamente, si no este mismo fin de semana, tienes algo por ahí cerca que puedes ir a ver y puede ser, en algunos casos, incluso de forma gratuita. Vamos a seguir con Alterion, seguimos con voces femeninas, en este caso la banda italiana comandada por la vocalista Nicoletta Rossellini, que nos presenta un nuevo EP, el cual lleva por título Storm Rage. Y que además te recordamos que esta banda estará próximamente acompañando a Fabio Leone's Dawn of Victory, Fabio Leone que vendrá tocando canciones de su época en Rhapsody. Pues bien, pues estarán acompañados por Alterion, que vais a escuchar a continuación en esas próximas fechas que luego te pasaré a relatar. De momento vamos a escuchar el tema que da título a este nuevo trabajo de los italianos Alterion, Storm Rage. We'll be right back. banda italiana de power metal o heavy metal melódico que suena fenomenal y que podremos ver en directo en las siguientes fechas en el estado a partir del mes de septiembre, 23 de septiembre, Rasmatas 2, Barcelona, 24 de septiembre, 16 toneladas, Valencia, 25 de septiembre, Sala X, Sevilla, 26 de septiembre, Revy Life en Madrid, el 27 de septiembre estarán en Andén 58 en Burgos y el 28 de septiembre en The Sorchis Orguncha Factoria de Bilbao, de Zorroza, acompañando en esa gira a Pavilions Down of Victory, que además le llevará luego por otros lugares europeos, por otros países, y también por otra parte, pues los propios Alterion están actualmente actuando pues en su propia Italia, y luego tendrán también algunas fechas en otros lugares, incluso en Estados Unidos, en algún festival se han colado por ahí estos Alterion, que con un disco y un EP, este EP, este Storm Rage que acabamos de escuchar, pues creo que están causando muy buena sensación. Vamos a seguir con una banda ya plenamente consolidada, como es el caso de Battle Beast, que va anticipando su próximo trabajo discográfico que se presentará, se editará para finales de este año. La banda ha anunciado también próximas fechas, próxima gira, que empezará a partir de octubre y que de momento no pasará por España. Así que esperemos que en un futuro se sume alguna fecha más y podamos ver a Battle Beast presentando ese nuevo disco. De momento extraemos singles de adelanto como este Last Goodbye. Tengo que reconocer que tengo cierta relación amor-odio con estas bandas que van incorporando sonidos cada vez más modernos, más actuales, al heavy metal, que al final casan bien, porque ya vemos que este tema pues te pone a bailar fácilmente. ¿Por qué negarlo, no? Pero sí que es verdad que no sé, uno añora esas producciones, esos trabajos clásicos, donde era pues impensable, ¿no?, escuchar pues ritmos de este tipo, ¿no?, que nos pueden llevar, no sé, prácticamente pista de baile, como digo, en un momento dado, y que luego sea una composición con su guitarra, con su buen solo, con su punteo, con muy buenas melodías vocales, o sea, una composición realmente de heavy metal melódico, solo que luego con esos ritmos que en cada vez mayor proporción hay bandas que van incorporando un tanto a su sonido, creando esa sensación más electrónica, más actual, más moderna. Es lo mismo que ocurre con Grail Knights, esta formación alemana de power metal que lleva ya funcionando bastante tiempo. De hecho, debutaron en el 2004 con Across the Galaxy, que fue su primer disco, y actualmente pues nos presentan el que será, si no me fallan las cuentas, séptimo disco de estudio, Forever. Y precisamente en este tema, con videoclip más que cachondo si queréis verlo, Grail Hymn, pues también apuestan por este tipo de sonoridades que ya digo que os van a llevar casi sin querer en poneros a bailar, vamos, os vais a mover seguro. Así que te presentamos este nuevo trabajo de los alemanes Grail Knights, Forever es el título del mismo. Every inch of skin is aching, iron muscles in the making, ancient powers are awakened, when we bomb, the earth is shaking. Buena canción para ponerte a hacer ejercicio en un gimnasio, o en casa, o donde sea. Grail Hymn, Grail Knights, el tema que te acabamos de presentar es ese Grail Hymn de Grail Knights, los alemanes. Y siguiendo con bandas alemanas, toda una institución como Rage, que en septiembre tendrán un nuevo trabajo discográfico. De estos ya he perdido la cuenta, veintitantos discos, pero no sé cuántos son exactamente los que lleva la banda de Pevi Wagner, que a veces a uno le hace preguntarse si no es mejor sacar un par de discos de estos claves fabulosos y luego dedicarte a vivir de rentas. Lo digo porque a mí me parece que Rage lleva una carrera realmente espectacular, pero es que es de esos grupos que nos ha acostumbrado tan mal que, claro, luego, por una parte cuesta mantener la frescura, es verdad, porque, claro, ya te conoces el sello, conoces las características, y es verdad que Rage ha sabido o ha pasado por diferentes épocas, solamente ya por los cambios de formación que ha habido en el grupo, ha habido épocas muy diferentes en Rage, pero es verdad, pues que claro, cuando llevas ya veintitantos discos, dices, ¿y ahora cómo podemos ofrecer realmente algo nuevo? Pero es que cuando lo ofrecen, sea nuevo o no, yo entiendo que siga atendiendo a un gran nivel de calidad y que hay buenas canciones en todos los discos de la banda alemana, que si lo analizamos, ya digo, creo que para nada ha sido una banda estática en un solo estilo de power metal, llámalo power metal o lo que hacen ellos, metal alemán, que es al fin y al cabo lo que han enarbolado toda la vida, pero entiendo que con muy diferentes matices en diferentes momentos de la historia de la banda, con trabajos más entendidos, más experimentales, algunos con cierta polémica, y bueno, pues Peggy Wagner sigue de vez en cuando facturando trabajos discográficos. Este próximo disco, que se editará para el mes de septiembre, llevará por título A New World Rising, y en el mismo se encontrará este tema, Freedom, que compartimos contigo, Rage. No. emocionante este tema, a mí por lo menos me pone el vello de punta, este Invisible que encontramos dentro del último trabajo discográfico de King Sapo, el cual lleva por título El Dios de América y que ya hemos hecho sonar con alguna otra canción por aquí. Esta no había sonado todavía y creo que bien lo merecía, porque una vez degustado el disco, pues no sé, hay temas pues que han hecho las veces de singles, hay temas que tienen colaboraciones importantes dentro de la obra, pero de repente hay un tema que igual a primera se escucha, se te pasa un poquito más desapercibido y hay un momento en el que dices, joder, se me está erizando el vello, se me están poniendo los pelos de punta, y es, por ejemplo, con este Invisible. Y no es que el resto de los temas, desde luego, no estén llenos de emotividad y de sensaciones. Para mí un auténtico placer charlar con su vocalista, Jesús Trujillo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. El placer es mío. Gracias por brindarnos este espacio para hablar de música. Y qué bonito lo que decía, ¿verdad? Al final, una de las cosas buenas de escuchar música también es... hay veces que hay canciones que están, parecen menos llamativas que otras y son las que se te quedan, ¿verdad? Pero es a la primera escucha, a la primera escucha. Luego a los discos hay que darles tiempo para que reposen. Sí, claro, sí. Yo creo que los buenos discos, y no estoy hablando especialmente del Dios de América, no estoy hablando de eso. Hablo de los discos que nos gustan, que los discos que perduran. Al final siempre son de trago largo, ¿verdad? Que son de escuchar, y vivimos en el mundo de la inmediatez y todo tan rápido, y se nos olvida de que hay veces que hay que sentarse y un poco sopesar, ¿no? Y escuchar. Claro, porque tal vez por eso este Invisible no sea uno de los que ha hecho las veces de single, porque igual hay unos temas como para captar la atención desde el principio, pero luego hay algo de fondo, que por cierto, también en esos temas que igual al principio te llaman la atención, bien por el estribillo, porque son más directos, por lo que sea, luego tienen también matices ocultos, ¿eh? Que yo creo que la música no hay que quedarse en la superficie, pero está claro que este Invisible en principio igual no estaba llamado a ser un single, pero yo no sé si están coincidiendo las críticas o las opiniones que te llegan de que a la larga es de los más emotivos del disco. Yo creo que sí, luego que es de los más emotivos. De todas maneras, te digo aquí en primicia, luego me van a matar de que te lo digo. Probablemente salga en octubre y va a salir con arreglos de cuerdas y va a ser una versión distinta a la que está en el disco, pero sí va a ser single, y una versión distinta a la que está, a la que acabas de pinchar ahora. Va a ser una versión con violín y algo un poquito más que se presta también, la canción se presta a eso, tiene bastantes matices y bueno, pues se prestaba a eso y nos pareció una buena idea. Pues te agradecemos desde luego la primicia y pendiente estaremos de la joya que puede resultar, porque claro, una buena canción se puede plasmar de muy diferentes maneras, ¿no? Y se puede tener diferentes matices. Es verdad que en el cómputo general analizamos esta tercera obra de King Sapo y la sensación sí que es que habéis intentado hacer canciones como más crudas y más directas. Lo que pasa que luego ya digo, luego yo busco un poco la miga que hay un poquito debajo, ¿no? Pero es verdad que sí que ha habido una intención, o ha salido así, un disco tal vez más directo que los anteriores. Progresión, por cierto, que ya venía de los discos anteriores. Recordemos que vosotros venís de otras formaciones, a ti pues te hemos seguido con El Dorado desde el principio, ¿no? Por ejemplo, y hemos visto que King Sapo sí que marcaba como un punto de inflexión con tu voz, con tu personalidad, hacia un rock más directo, más inmediato, podríamos decir. Habéis ahondado en esta dirección dentro de este nuevo disco, ¿verdad? Yo creo que eso viene de improvisar y creo que viene justamente de venir de, si quieres, si lo puedo decir así, porque tampoco es que seamos, que hayamos sido un grupo psicodélico, no tenemos ese sello en verdad, pero sí que viene de todo eso. Yo creo que todo eso al final te lleva a hacer canciones, como decías, bien decías, más directas y más precisas y más al grano. Eso no significa que no hayamos dejado de volvernos locos y hacer lo que un poquito lo que nos da la gana, pero sí que es un disco muchísimo más directo y también más social, líricamente hablando, es más social. Los discos anteriores, bueno, aunque hay algunas canciones que sí son, digamos, que tienen ese están cortadas de esa manera, pero generalmente eran canciones mucho más introspectivas y mucho más humana dentro de lo que es a nivel personal, ¿no? Bueno, lo social también es humano, pero a nivel personal, ¿no? Este disco es muy social, es un disco más social sin ser un disco concepto, no es un disco conceptual para nada. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que incluso para músicos como vosotros, que siempre habéis tenido, tú siempre has tenido un aspecto muy espiritual, escuchamos la música tuya, lo que transmitías desde El Dorado, lo que transmite también King Sapo, y aunque piséis el mismo planeta que todos nosotros, pero bueno, siempre está esa parte espiritual, esa forma evocadora un poco de ver la música, que vosotros siempre habéis llevado. ¿Qué pasa? Que en estos tiempos tan extraños que estamos viviendo, ya es imposible, incluso para un músico, que siempre está un poco dejando volar la imaginación, pero es imposible desconectarse de la realidad que estamos viviendo. Yo creo que es importante que no nos desconectemos de la realidad. Creo que si al mundo le hace falta algo, es que la gente que no me incluyo yo, vale, no estoy hablando de mí, pero que la gente que tiene una visión de lo que ocurre no se desconecte, porque si no estamos perdidos. Entonces, en vista de la cantidad de mentirosos y la cantidad de tangantes que hay en este mundo, pues qué duda cabe, ¿no? Que haya gente que lo señale y que sea bueno y que estén ahí. Y te digo, no me incluyo yo no me pongo en esa tesitura, eso que lo hagan otros. Pero tenemos que estar en la pelea, porque si no nos comen el culo, tío. Es así de claro. Sí, señor. Y para cómo está el mundo, lo cierto es que el tema título de la obra y el propio tema, ¿no? Sí, El Dios de América, que claro, el disco salió en marzo. Claro, la gente va a pensar enseguida que es un tema, parece que va dedicado a Donald Trump. Vemos la portada, bueno, luego te hablo de la portada, porque también estuvieron luego los incendios de California y todo esto que ha ocurrido, y también parece que era un poco como visionando un poco el futuro, ¿no? Porque está claro que viene un poco de antes, pero que sin embargo es el disco perfecto para los tiempos que estamos viviendo. Nosotros no tenemos una bola de cristal, pero yo creo que cualquiera que estuviera pendiente de las cosas, pues tú piensas que este disco en realidad se compuso, si hablamos de ese país que no tiene nombre, porque yo lo llamo el país sin nombre, pues, uh-huh. Estados Unidos de América. América es un continente y Estados Unidos están los Estados Unidos de México. Uh-huh. Es decir, hay un país que se llama México y es Estados Unidos de México. ¿Cómo se llama ese país? Yo no sé cómo se llama. Y he estado allí, he pasado temporadas allí y la gente es fantástica. No tengo ninguna mala experiencia, pero yo creo que el mundo entero durante décadas sí que ha tenido malas experiencias con ese gobierno. Uh-huh. No tiene nada que ver con Donald Trump. Como bien dice André Duende, mi compañero, guitarrista de King Sapo, ese tío está lejos de ser un dios. Un tonto que lo digo así de claro, un tonto que tiene dinero y punto, y ya está, y se ha pagado ser presidente. Uh-huh. Pues se lo ha pagado, y ya ves la que está liando. Eso lo ve todo el mundo, y quien no lo quiera ver y quien defienda eso, no sé cómo calificarlo. Uh-huh. Pero de verdad que ya no es una cuestión de que sea ridículo, que lo es, sino es preocupante porque nos pueden meter en un follonaco a todo el mundo. Sí, señor. Al mundo entero. Lo que pasa es que luego el tema en sí va mucho más allá de lo que es un nombre concreto, un presidente, claro, concreto, que eso es lo que resulta curioso, porque es fácil asimilarlo, ¿no? Pero recordemos que, como tú dices, ese país, Estados Unidos, que cuando dices América parece que son ellos los únicos americanos, como tú has dicho, América es todo el continente también, claro, pero que viene desde mucho tiempo atrás funcionando así, ¿no? Haciendo funcionar un capitalismo completamente voraz, sí, ¿no? Sí, yo creo que, y aquí no, es que con este tipo de cosas tienes que ser muy cuidadoso porque se te malinterpreta enseguida. Claro. Yo creo que yo no hago ningún tipo de, porque no lo soy, yo no soy, yo soy canario, pero no nacionalista de ningún tipo, no lo soy, yo, en fin, yo vengo de familia tanto árabe como italiana, es decir, yo no puedo, y soy canario, yo no puedo aquí acoger a hacer bandera de nada, pero es verdad que siempre lo que ha sido los anglosajones han tenido ese rollo imperialista muy muy muy feo, muy feo. Cuando se habla del Dios de América en el disco, de lo que se está hablando es una analogía, es un eufemismo de lo que es el ansia de poder, la adicción al poder, la adicción al dinero, la adicción a este tipo de narcisismo que hay a día de hoy, y esta sociopatía, porque si tú ves a Donald Trump, qué duda cabe que es un sociópata. Uh-huh. Ese tío es un sociópata, es un psicópata. ¿Tú crees que a ese tío le importas tú o le importo yo? No le importa una puta mierda a nadie. No me cabe duda que no. No le importa una puta mierda a nadie. Y perdón por las palabrotas, pero es que es así. Si, es que hay que hablarlo claro. Y como él, tantos otros, y tantos otros que están a nuestro lado. Entonces, de eso va, no tiene, el Dios de América es un eufemismo sobre eso, la ansia de poder y la codicia pura y dura y en la que estamos metidos, porque en realidad, no, las religiones son las que montan las guerras, no, ¿qué coño religiones? Si les importa una mierda la religión, ¿qué coño religión? Lo que les importa es el dinero. ¿Por qué no entra la ayuda en Gaza? Son los de ISIS, que son musulmanes, los que están impidiendo porque están pagados por Israel. Y los que están allí, que por cierto hay cristianos también en Gaza y en Palestina y de otras religiones, pero básicamente son musulmanes. Uh-huh. Coño, unos musulmanes peleando contra otros. O sea, el dinero, es el Dios dinero, y ya está, es eso. Eso es, el dinero es lo que lo acaba moviendo al final un poquito todo, y luego están las excusas con las que lo mueven, ¿no? Que es la religión. La política, incluso, que a veces se convierte en una especie de religión también, ¿eh? Lo puedes ver tú. Tu religión es el poder y el dinero, sí. Y ya está. Y creo que se utiliza eso también, me hablabas antes de espiritualidad, y creo que se utiliza de muy mala manera a la hora de abordar estos temas, lo de la espiritualidad, cada uno que crea en lo que quiera creer, y perfecto. Pero no digas que las guerras las montan las religiones, porque no es verdad. Las guerras las montan los intereses económicos. Punto. Ya está. Joder, qué duda cabe. Es que me parece increíble que eso se tenga que explicar. Cuando es tan obvio. Pues alguno parece que lo está descubriendo en estos días, pero bueno, no vamos a entrar en muchos detalles, porque a veces me llevo las manos a la cabeza con lo que alguna gente parece que acaba de descubrir, pero bueno, en fin, la verdad que así es, por desgracia. Bueno, algunas cosas buenas Estados Unidos nos ha dado, que es el rock, precisamente, ¿no? Y vuestra influencia en este disco, te podrás escuchar muchos detalles que hay, alguna guitarra Slade que aparece también por ahí, la influencia precisamente de rock americano en vosotros, aunque cantéis en castellano, siempre ha estado muy patente, pero igual en este disco hasta me parece que sonéis más universales en ese sentido. Mira, me gusta que digas eso, porque es verdad que vamos a decir algo bueno, pues no todo es malo. Eso es. Qué suerte tenemos, ¿no? Que no todo es malo. Pues sí, Estados Unidos, yo siempre digo, me gusta decir, y me gusta pensarlo así, porque lo veo así, que el padre del rock es Estados Unidos y la madre es Inglaterra. Y es un movimiento que no deja de ser anglosajón. Y luego también durante el siglo XX, a mí que me gusta mucho la literatura y el cine, hay que ver qué es lo que se hizo. Hollywood, por ejemplo, en los años dorados, que se llaman dorados de Hollywood, luego a principios del siglo XX, escritores como Hemingway o William Faulkner, Scott Fitzgerald, hay un montón de escritores que hicieron cosas increíbles. Esto no todo es porquería. Pero básicamente yo creo que hablamos de los gobiernos con tintes y con propósitos imperialistas. Claro, por supuesto. Más que nada, pero desde luego que nosotros estamos influidos por toda esa música que escuchamos cuando éramos unos niños, que es música maravillosa. ¿A quién no le gusta Elvis? Bueno, habrá alguno por ahí que no le guste, pero ¿a quién no le gusta Elvis? ¿O a quién no le gusta, Led Zeppelin, que son ingleses, o los Doors, que son americanos? Tantos grupos así que claro, que nos influencian y que hemos escuchado desde que éramos unos niños. Y eso, pues cómo no, está nuestra impronta. Eso es. ¿Os puede cerrar alguna puerta al cantar en castellano de cara, por ejemplo, a triunfar en aquellas tierras? Porque no sé, yo es que escucho vuestra música y yo entiendo que no tenéis barreras. O sea, es, como he dicho, es música universal, es música con sentimiento y es rock que puede llegar a cualquier parte donde haya una sensibilidad capaz de captar, ¿no?, toda esa esencia que tenéis vosotros, que es muchísima. Pues mira, Antonio, te cuento algo. Al final tú y yo ahora mismo estamos hablando en uno de los idiomas más hablados del mundo. Sí, sí. Y no somos muy conscientes de eso. Realmente no lo somos. Siempre parece que somos, no sé, no tengo ni idea. Y te digo que yo no estoy ondeando ninguna bandera, yo odio las banderas. No, pero es verdad, pero, es verdad y ya está. Pero, es verdad, ya está. Claro. Entonces, pues yo me acuerdo que cuando con el Dorado íbamos a Alemania y yo cantaba en inglés. Yo no tengo ningún problema en expresarme en inglés, no tengo ningún problema sin ser ninguna eminencia ni nada de esto, pero no tengo ningún problema, hablo en inglés, me entiendo y tal, y hago entrevistas en inglés y no hay ningún problema. Pero yo me acuerdo que la gente decía que querían que, en Alemania, que querían que cantara en español y no en inglés, pero ¿por qué cantaste en inglés? O sea, entonces, pues, todo eso a mí me resultó un choque grande y también me pasó en Estados Unidos, estando de gira en Estados Unidos, de yo cantar en inglés y sin ningún problema. Oye, muy bien, es el idioma que hablamos aquí y tal, pero bueno, que yo inglés hablé bien poco porque todo el mundo hablaba español allí. Uh-huh. Y castellano, como se quiera decir. Y, sí. Y claro, la gente te decía, oye, ¿por qué no cantas? Y querían eso. Entonces, pues, llegó un momento que uno se plantea las cosas. Dice, joder, yo que he pensado que una manera de llegar a la gente cantando en un idioma vehicular, que sería el inglés, y resulta que la gente que quiere que cante en el idioma que es mi lengua materna, pero está. Así es, y nosotros no tenemos previsto en ningún momento cambiarnos a cantar en inglés, salvo alguna cosa como en el disco que hay una versión, sí, versión cantada en inglés. Sí, pero no tenemos previsto hacer lo que hicimos con El Dorado. Esa es la versión de Vera Hall, concretamente, Trouble So Hard, sí, popularizada por Moby y que, por cierto, habéis llevado a vuestro terreno de una manera magistral. Sois de esos músicos que cuando hacéis algo, lo hacéis con vuestro propio regusto, vuestra personalidad. Es algo que no sé si no podéis evitar, o también es el hecho de decir, bueno, cuando se coge una versión, no se trata solo de fusilarla, ¿no? También hay que hacer algo que le dé algo nuevo, ¿no? Yo creo que nosotros no pensamos mucho en estas cosas. No pensamos mucho en esas cosas. Nosotros funcionamos y ya está. Y hacemos lo que hacemos y punto. De hecho, esa canción no debería estar en el disco. Fue Andrés el que se empeñó muchísimo, porque la llevábamos tocando como 2 años. Yo la propuse para hacerla en directo, en los bices, porque me parecía que es una canción. Me encanta la letra y además es una canción que todo el mundo conoce y que nadie la hace, nadie la versiona. Entonces me parecía interesante por estas razones. Pero claro, empezamos a tocarla y después de 2 años Andrés quería meterla en el disco. Así que tuvimos nuestra discusión y resultó que al final entró en el disco y creo que encaja perfectamente con la temática del disco, insisto, sin que sea un disco conceptual. Uh-huh. Pero encaja perfectamente. La verdad que sí. Y bueno, y vosotros decís, ¿no?, que sois una banda, evidentemente, que tenéis unas influencias clásicas tremendas que se plasman en vuestra música, pero también queréis dejar claro que sois una banda que tendéis ese puente de lo que es el rock clásico hacia la actualidad, ¿no? Teniendo en cuenta que seguís manteniendo las coordenadas de una música cruda, natural, que en estos tiempos yo lo he hecho mucho de menos, precisamente en las nuevas producciones. Así que, ¿cómo conseguir, ¿no?, el hecho de ser una banda que yo lo escucho y tenéis el aroma del rock duro, del rock clásico de toda la vida, pero que sí que es verdad que luego tenéis ese condimento que os hace nuevos, ¿no? No sé si hay secreto o cómo se consigue ese puente que vosotros decís. Yo lo que pienso, siempre digo lo mismo en entrevistas y demás, yo lo que pienso que para ser un buen cineasta tienes que ver cine, para ser un buen escritor tienes que leer libros, para ser un buen actor tienes que ir al teatro. Y nosotros somos melómanos y creo que eso es lo que está ahí y ya está. Y luego ser tú mismo, yo creo que lo más complicado es ser capaz de plasmar quién eres en lo que haces. Todo el mundo es único y creo que la gente que ha trascendido o la gente que admiramos es que encontraron ese punto de poder plasmar su unicidad, palabra que existe, por cierto. Uh-huh. Su unicidad y poder expresarla. Y yo creo que todo el mundo es único, todo el mundo tiene algo que aportar de manera única. Y si tú estás, por ejemplo, eres un escritor, tú lees y luego escribes y eres capaz de encontrar tu fuente personal, eso va a trascender y eso va a llegar a otras personas, desde luego. Yo creo que es eso. Ojalá nosotros estemos consiguiendo eso. Yo no lo sé. eso tienen que decirlo otros, ojalá. Bajo mi punto de vista, sí, ¿eh? Si lo estáis consiguiendo, porque sois una banda, pues que no sé, yo no os tacharía, por ejemplo, de banda revival, ¿no? En un momento dado, como sí que ocurre con otros grupos que dicen, mira, es una banda de los 70 y se han quedado en los 70. En vuestro caso no ocurre eso, sois una banda del siglo XXI. Sí, bueno, nosotros nos vemos así, me parecería, vamos a ver, yo por supuesto que escucho música, bueno, de los 70, ¿no? Escucho música de, o sea, los años 20 también, quiero decir que somos melómanos, pero no, nosotros no nos vemos de buenas a primeras presentándonos ni grabando discos como si estuviéramos en el año 71. ¿Sabes? O sea, ya no porque no seríamos nosotros, en verdad. No seríamos nosotros. Yo creo que eso, hay que buscarse a uno mismo. Y creo que es ahí donde... Antes me hablabas de secreto. Y quizás es ahí el secreto, el tratar de buscarte a ti mismo. Sí, perdona. No. Terminaba. Te iba a decir, ¿y la música nueva qué te parece en el sentido de... Sobre todo las nuevas producciones, que vosotros al fin y al cabo... Hacéis uso de nuevas producciones, pero seguís manteniendo la naturalidad del rock de siempre. Lo digo porque yo, claro, estoy poniendo aquí mucha nueva música y a veces no encuentras la magia en las nuevas producciones, que suenan muy bien, muy potentes, pero suenan como muy sintéticas y se echa un poco en parte esa parte analógica, ¿no? Que vosotros seguís realmente teniendo, ¿no? Sé lo que quieres decir. Yo creo que, de hecho... Me parece que no es un problema de los grupos, Antonio. No es un problema de los grupos, es un problema de las tecnologías, el tecnologismo. Cuando eso se convierte en... Hablábamos antes también de religión. Cuando eso se convierte en una religión, ¿sabes? Entonces, pues, coges un grupo con personalidad y de todos los grupos que con los que trabajas, que tienen personalidad, haces de todos ellos tetabricks. Todos los tetabricks son iguales. Pues haces de eso. Haces tetabric, no sabes coger la personalidad de ese grupo, independientemente de que te guste más, te guste menos, lo hagan mejor o lo hagan peor, y eso es relativo. Pero que te cojas a todos esos grupos y los hagas sonar exactamente igual y les quitas toda la personalidad a los grupos. Creo que es algo que se había en el pasado. Estábamos hablando de los años 60 y 70. Creo que en el pasado sí se miraba eso. ¿Cuál era la personalidad del grupo? Qué era lo que el grupo tenía para ofrecer, qué eran los artistas que tenían para ofrecer, pero a día de hoy es, pues eso, hacer tetabricks. ¿Y cómo conseguir que no os vicie en parte, ¿no?, esas nuevas tecnologías, esos nuevos tiempos, a un sonido como el vuestro? Porque al final... Siendo consciente de que eso ocurre. Y rebelarte ante ello y decir, no, y de todas maneras nosotros... No hay nadie que haya trabajado con nosotros que vaya por ese cauce, ninguno. Todos los que han trabajado con nosotros entienden qué es lo que tratamos de hacer sin nosotros, sin presentarme ni presentar a la banda como si fueran los más auténticos del mundo. Eso sería una estupidez, pero obviamente sin trampa ni cartón, aquí esto es lo que hay. Aquí esto es lo que hay. Si no, vete al directo, vete a vernos en directo y verás una banda que toca música. Habrá días mejores, habrá días peores, pero es real y ya está, es real. Entonces, cuando te das cuenta de que eso existe, de que existe ese querer hacer de la música un producto, una palabra que odio, cuando se aplica a la música o al arte, producto, no, váyanse a la mierda, váyanse al carajo. ¿Qué dices? No, el producto, mierda. Esto es vida y esto es lo que hay, tío. Esto es vida y es lo que hay. Si no, apague y vámonos, nos vamos. Eso es, y lo plasmáis, eso que me cuentas, lo plasmáis además en los discos, que es donde igual es más difícil. Esa sensación de directo, de fluidez, de tener una banda en crudo, ¿no? Tocando, eso se consigue porque precisamente hay partes, no sé, que igual se graban en directo, o cómo es ahora mismo el haber registrado, por ejemplo, El Dios de América. Se ha trabajado mucho en estudio, porque luego es verdad que hay detalles, hay segundas voces femeninas, hay unos teclados fabulosos, ¿no? Hay arreglos, realmente hay arreglos, pero la sensación del el esqueleto, digamos, de las canciones siempre es como muy fluida, muy de inmediato y muy de que la banda está tocando ahí mismo. Sí, es que es así, funciona así. Nosotros nos metemos en el local de ensayo y y ya está, y funciona así. Y luego nos vamos al estudio y hacemos eso, nos enchufamos y tocamos. Y luego, pues, hay una pandereta que resulta que, claro, yo no puedo tocar la pandereta cantando porque se mete por el micrófono. O sea, hay detalles que son técnicos que son entendibles. Uh-huh. O, por ejemplo, coros femeninos y tal. Bueno, se graba aparte o lo que sea, o lo que se tenga que hacer. Claro que sí, claro que la tecnología, yo no estoy en contra de la tecnología, me parece que la tecnología... Estoy a favor del buen uso de la tecnología, pero no estoy en nada a favor del mal uso cuando la tecnología miente. Eso no, nadie está a favor de eso. Entonces, pues sí que es verdad que nosotros somos una banda de directo, de directo y de furgoneta, es lo que hay, es que es así. Y te digo, sin presentarnos como los más auténticos del mundo, no, para nada, para nada. Y luego hay cosas también que parece que se añaden un poco a la composición, casi no sé si decir de forma improvisada o no. Lo digo, por ejemplo, por Polución, ¿no? Polución es un tema muy directo en cuanto al texto y en cuanto a lo que es la música en sí. Pero luego tiene una parte final, que claro, hemos dicho que estáis intentando ser igual un poco más concisos, no ser igual tan elaborados, pero luego de repente, si en este caso, en un tema como Polución, hay una parte final donde uno se explaya con un gran solo de guitarra, unos ritmos, unos sonidos, ¿no? Que van añadiendo una parte un poquito psicodélica, también parece como que surge de forma espontánea. No sé si es así, porque es como un añadido, ¿no?, a lo que es la composición primera. Sí que es espontáneo. Y siendo, como bien dijiste, un disco tan directo como es el Dios de América, pues que hubiera eso ahí, pues era un añadido que yo creo que enriquece el disco. Enriquece el disco. Pues es un disco muy directo y que tenga eso ahí un poquito que... Nos volvemos locos, pero es una locura meditada. No nos volvemos locos de que en algunos discos lo hemos hecho, por ejemplo, en el disco anterior, Sesos Marte, al final estamos nosotros ahí a hacer lo que nos daba la gana y quedó muy bien. Pero, por ejemplo, en Polución sí que está todo meditado, hay unas congas también y... Sí. Estoy a las teclas y al jamón y estaba todo un poquito más pensado, pero que fuera por ahí. Sí. Y además un texto que demuestra también la profundidad que hay en una obra realmente, que aunque sea cruda, luego tiene también ese doble sentido a veces con las letras, ¿no? Porque esto de la polución, la contaminación, puede tener muchos sentidos, ¿no? Pueden ser intoxicación en las noticias, intoxicación política, intoxicación en el aire, ¿no? Hay mucha polución, ¿no? No se queda en lo superficial realmente, porque escuchamos esa palabra y parece que es como una apología directamente pues del aire limpio, ¿no? Digamos, o del aire puro, pero va mucho más allá. Sí, además me gusta que me digas eso, porque es algo que además está pensado. Es decir, por ejemplo, El Dios de América es una canción que es muy directa, y aunque a pesar de que diga El Dios de América y te pueda confundir y que pienses que te hablamos del Trumpa, del Donald Trumpa, pues es una canción muy directa, pero luego sí, verdad que hay otras que se prestan a segundas líneas, ¿no? Está muy bien poder escribir en que haya una primera línea y luego por detrás haya otra, una segunda línea, esto es muy literario en realidad, y que haya una tercera línea incluso una tercera línea, y que cada uno, si yo saco satisfacción de escuchar música, es mi propia interpretación de esa música, y me gustaría que la gente que escuchara aquí en Salvo hiciera lo mismo, me encantaría. Y bueno, tú me lo estás diciendo y sí, polución puede ser hasta el ruido que tienes en la cabeza. También, sí señor. Sí, eso señor. Es. Y bueno, y luego hablas de Dios de América, que fue nominada, no sé en qué ha quedado la cosa, pero ha sido nominada para conseguir algún premio, lo cual como mejor canción, lo cual sí, me parece que bien se lo merece, ¿eh? Sí, como mejor canción de rock en los premios de la Academia de la Música, que la segunda edición. Pero bueno, yo con esto soy bastante cínico. los premios estos los montan las discográficas para presentar sus productos y uso productos aposta para presentar sus productos, pero bueno, pero sí que me parece loable y estoy orgulloso de ser los únicos que estábamos allí siendo perros de la calle. Estábamos nominados y somos perros de la calle. Nosotros no tenemos ninguna corporación detrás, no tenemos ninguna discográfica, nada. Entonces pues estábamos allí y estaba bien. Nosotros sabíamos que no íbamos a ganar, pero no importaba. fuimos allí, pues daban copas gratis, por lo visto. Y pero después de la gala, antes no. Bueno, en cualquier caso siempre está bien que haya un reconocimiento, aunque bien dices tú que cuando lo mueve la industria, la música, aparte que no es una competición tampoco como tal, pero tiene que moverlo, claro que no. Tiene que moverlo el corazón, ¿no? Y es la gente la que tiene que hablar y que la música llega a esa gente, que es lo que tienen que hacer esos grandes medios y lo que la industria debería hacer, que la buena música llega a la gente para que te conozcan y luego ya vendría el reconocimiento, ¿no? Que claro, realmente... yo no quiero parecer un desagradecido y por supuesto que estoy agradecido de que nos hayan considerado de esa manera. Pero qué duda cabe que todo este tipo de historias están hechas para ellos presentar a los artistas en los que están invirtiendo dinero. Está claro. Y bueno, y a mí tampoco, si lo pienso bien, tampoco me parece mal. Es su negocio y punto. Pero nosotros no estamos ahí. Pero bueno, estábamos nominados a Mejor Canción Rock, siendo, como te dije antes, me encanta decirlo, perro de la calle. Pues sí, señor, y bueno, nosotros desde luego aquí, esas valoraciones pues las vemos bien, como ya digo, como un reconocimiento a un grupo, pero para nosotros la música, por supuesto que va mucho más allá y entiendo que vamos, que una canción como El Dios de América, pues bien merecería ese premio, pero que nosotros, te quiero decir que aquí en este programa, pues para nosotros ya es de por sí uno de los mejores discos de este año y que aparte, este mundo capitalista pues riñe mucho con la verdad, y la verdadera, la oculta de hecho, ¿no? Y a veces la verdadera música pues riñe con ese negocio en el que se mueve al fin y al cabo todo y es una auténtica pena, porque a veces la música más auténtica pues queda un poquito sepultada, entiendo yo, y puede hacer... Yo creo que, sí, verdad, tienes razón, eso es así, pero no tenemos que bajar la guardia, hay que seguir y el que se mete en esto para ser famoso y hacerse rico, de verdad que se lo va a mirar. Desde luego que sí. Que se lo haga mirar. Nosotros no, nosotros estamos porque amamos lo que hacemos, de verdad. No, lo sabemos. Con el tiempo que llevamos viéndote en directo, que prácticamente es la historia de este programa, nosotros llevamos 22 años con la radio, y desde que te vimos por primera vez con El Dorado, pues no sé cuánto ha pasado, pero ha pasado muchísimo tiempo, podemos dar fe que después de tantos años, y transmitiendo lo que siempre nos has transmitido en directo, que por supuesto la pasión es la que nos mueve, ¿no? Aquí a todos los que estamos ahora mismo aquí. O a casi si todos. No, ¿para qué? ¿Para qué? Para, en fin, me corto el pelo, me pongo un traje y me meto en un partido político. No voy a nombrar qué partido. va a dar igual, seguro que vas a tener que mentir. Va a dar lo mismo. Bueno, oye, hemos pasado muy de puntillas por la portada, que sí que la ha mencionado y decía sobre los incendios de California. Pero explícanos un poco cómo surgió el concepto. Porque claro, es que es curioso, porque yo cuando vi la portada, luego llegan los incendios que ocurrieron en California, y digo, joder, parece que está ambientado ahí, ¿no? En esa situación. La cosa es que en realidad hicimos todo eso antes de que ocurrieran. Sí. Es decir, yo antes te dije que no tenemos ninguna bola de cristal, pero si han ocurrido cosas que nos hemos sentado a decir, esto es increíble, porque parece que ha sido un poco como profético o algo así. Nosotros hicimos la foto antes de que ocurriera todo eso. Es decir, no está inspirado en esa desgracia. ¿Y qué querías reflejar con ello en ese momento? La guerra, la destrucción, lo que destruye la codicia y lo que destruye, diría codicia más que avaricia, codicia, lo que destruye la codicia al final, como... ya te lo dije antes, yo creo que realmente todas las guerras están motivadas matan para robar, matan para robar. O sea, no es ni religiones, ni es en favor de la democracia, es para robar y quedarse con otras cosas. Para saquear directamente. Para saquear. Entonces, pues bueno, la idea era de Juan Fajardo, un buen amigo y un artista increíble. Y lo hicimos así, y luego ocurrió todo, ya estaba, y ocurrió todo el percal, luego, ¿sabes? Y nos quedamos flipando. De hecho, nos planteamos si quitarlo o no, porque claro, es una desgracia, murió un montón de gente, y no es de recibo que nosotros de buenas a primeras hagamos una portada con algo así, pero es que como nos sentíamos libres, en el sentido de que, oye, que no esté inspirado en eso, pues nos gusta la portada, lo hacemos así, ya está. No, en nuestro ánimo no ha estado tratar de reflejar eso, uh-huh. en absoluto. Bueno, y hay un par de colaboraciones que tenemos que hablar de ellas también, vamos a dejarlo claro también porque son importantes, ¿no? La de Carlos Tarque, que puede ser casi muy afín a vosotros, muy natural que Carlos Tarque colabore con vosotros en un momento dado, en Hasta Nunca. Y luego también está la de Gabriel de la Rosa, vocalista de Sinova, músico vizcaíno. Entren en una postal, que esta sí que puede llamar un poquito más la atención. Háblanos de cómo surgen las dos. Y si es verdad que la primera, la de Tarque, es casi como por estilo, ¿no? Un poquito de voz también, pues un poco sí, como natural. Y la de Gabriel, háblanos de por qué. Mira, pues son dos colaboraciones afortunadísimas y de las que estamos súper contentos. Pues empiezo por Carlos. Carlos es amigo desde hace un montón de años, conocemos hace un montón de años, y él eligió, le mandamos tres canciones, si no me equivoco, creo que no, le mandamos tres canciones y él eligió Hasta Nunca, cuando estábamos ya trabajando en el disco, y eligió Hasta Nunca, y fantástico, adelante. Y Gabri es tinerfeño, en verdad, Gabri. Sí, lo sabemos, ¿eh? Además, le conocemos desde el primer, bueno, desde antes del primer disco de Sinova, ha estado aquí en nuestros estudios y me alegro un montón luego del pelotazo, en parte, que ha pegado con Sinova. Es un tío, vamos, es un amor de hombre, de señor, es un tío de puta madre. Y él nació en Tenerife, según me dijo él, estoy hablando por boca de él, claro. Sí, sí, a mí también me lo ha dicho, así que no creo que se lo esté inventando. No, sé que no le importa, porque yo soy gran canario y cuando nos conocimos y tal, pues ya estuvimos hablando de todo esto. Él luego se mudó a Vizcaya y tal, y se crió con Rami Unzeta, batería de Quinsapo, actual batería de Quinsapo. Entonces, pues fue muy fácil, porque son amigos de la infancia. Uh-huh. Entonces pues fue algo muy fácil. También ocurrió lo mismo que con Carlos Tarque, de que él escuchó las canciones y dijo, yo quiero cantar en esta, y la eligió, algo muy natural, muy natural, de, esta es la que quiero cantar, perfecto, uh-huh. adelante. Y nada, y eso, la música también es para compartir, y qué bueno, ¿no?, compartir con amigos, uh-huh. Qué duda cabe. Pues mira, si amas las tierras canarias, ¿no?, que es tu tierra como es la suya, Gabriel tiene una canción dedicada a aquella tierra que se llama Atlántico, en el segundo disco de Sinova, que a mí me pone los pelos de punta. En el tercer disco de Sinova. Mira, sí. No lo sabía, fíjate, no lo sabía, y aquí estoy suspendido. No, normal. No, pero... Claro, teníamos en El Dorado teníamos otra canción que se llamaba Atlántico, qué curioso, sí. Curioso, no lo sabía. Pues en el tercer disco de Sinova, Ana y el artista temerario... Pues le voy a echar un vistazo. Échale un vistazo porque a mí me pone los pelos de punta. Y si amas esa tierra, claro, él escribió esa canción desde aquí, desde la distancia, y me parece una de las grandes canciones de Sinova, que no sé si ahora mismo tocarán en directo o no, porque la banda, bueno, ha ido evolucionando. Y ese disco, tercer disco, marcó un poco el punto de inflexión, pero ese tema, para todo aquel que añora una tierra, en este caso es Canarias, pero bueno, la verdad que es un temazo realmente espectacular, y quería decírtelo. Si le dedicas esa canción a Canarias, está claro que es canario, porque eso se compone con pasión. Lo que pasa es que se crió en el Orrio, que se llama el pueblo. Sí, sí, señor, sí, señor. Y aquí lo hemos visto con Sinova desde el principio y con bandas anteriores incluso. Así que bueno, por gran colaboración. También la de Gabriel, que además casa a la perfección con esa voz profunda en ese tema, en ese tren en una postal. Pues poco más, Jesús Trujillo, que ya ir diciendo un poquito cuáles son los próximos pasos que vais a dar. Un poco anticipando Quinsapo, que es lo próximo que tiene entre manos, qué sorpresa nos vais a dar. Una te la hemos entresacado en esta entrevista casi como primicia, ¿no?, que es esa revisión que vais a hacer de Invisible. Pero aparte de eso, ¿qué tenéis un poquito en mente? Nada, seguir tocando en los próximos meses. Ahora mismo en este mes, lo que es julio, está todo el mundo, a ver cómo lo digo, que no suene vulgar, uh-huh. Está todo el mundo rascándose lo que se rasca, uh-huh. Poco. Sí. Necesitamos, bueno, yo estoy bien, yo no necesito nada de eso, pero ellos sé que sí, necesitan tener unas vacaciones, uh-huh. Y viene bien siempre, y luego a partir de ahí, pues nada, estamos cerrando conciertos, ya se irán en las redes, se irán viendo lo que vamos haciendo. Como te dije antes, en octubre, sé que me van a matar por decir esto, uh-huh. Igual no, pero en octubre sale la de Invisible con una nueva reinterpretación de Invisible. Y nada, y seguimos adelante, ya cerrando incluso para cosas del año que viene. Y pues hay un montón de canciones previstas para el próximo disco. Pues que os podamos ver en directo de aquí a ese próximo disco, si es posible, y que cuando haya un próximo disco de King Sapo, que sepáis que aquí vais a tener un modesto medio de comunicación en el que presentarlo siempre que queráis. Las puertas están abiertas. Modesto es nosotros, Antonio. Bueno. Muchísimas gracias por brindarnos, tío, el espacio y la atención, tío, que duda cabe. Bueno, qué merecido lo tenéis, tanto por parte de este medio como yo entiendo que por parte de medios más grandes que ojalá se abrieran a difundir la música como yo entiendo que se merece. Pero bueno, como bien hemos dicho, y el Dios de América lo dice, aquí por desgracia manda el capitalismo, manda el dinero, y a veces eso riñe con aspectos tan naturales, tan sentimentales como puede ser la música. Pero desde aquí pues la vamos a seguir defendiendo siempre que nos quede un gramo de fuerza. Así que aquí estaremos, pendientes de lo que hagáis. Y nada, pues si me quieres añadir algo más, lo puedes añadir. Y lo último, que me digas un tema del disco, el que quieras. Pues bueno, añadir simplemente lo que ya había dicho, de que la persona que nos esté escuchando, los que nos estén escuchando, que si quieren saber más de la banda, pues bueno, estamos en todas las redes sociales y demás, ya saben cómo va todo esto, y estamos por ahí, y nada, que nos sigan y que se animen, les emplazamos a que nos vayan a ver en directo en algún momento, si estamos cerca de su ciudad o de donde sea, o festivales, que también van a ver algunos. Y del disco, canción, bueno, ya pusiste Invisible, creo, ¿no? ¿Verdad? Sí, Invisible lo ha puesto, sí. Sí, pues diría que Llegado aquí, pues perfecto, pues ponemos Llegado aquí. La segunda, cualquier, si no me equivoco, que es la segunda. Cualquier opción sería buena en cualquier caso, pero a disfrutar de este Llegado aquí. Y lo he dicho, Jesús, que un placer y que larga vida para King Sapo y que el mayor de los éxitos, pero sobre todo que siempre esté esa fuerza, ese aliento, esa capacidad de poder seguir adelante y hacer una gran historia como estáis haciendo en la música, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Venga, Antonio. Un abrazo hasta otra. Un abrazo grande, chao. No estoy, ya me he ido en mi submarino amarillo. La verdad que te cambia, la verdad que amortaja, redención. Llegado aquí, te descubrí, saciar la sed, un acto de fe. Luego vino el sacrificio, yo a veces me rompo en dos. Caminó en las aguas, rescató mi alma cuando yo no miraba al sol. Yeah. divina voz. Ya veis que se sigue haciendo buena música en este planeta. King Sapo presentando este El Dios de América. Fantástica obra musical, fantástica obra de rock. La temperatura la regula el sol. La mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. Saboreamos, saboreamos un buen café, aunque haga calor, pero un café siempre bienvenido, por lo menos en mi caso. Fran, bienvenido también tú. Buenos días, Antonio, muchas gracias, mejor, bien hallado. Mejor venido que el café, pero si vienes con el café ya es un extra que, vamos, te lo agradecemos. Además, un cafetito, aunque haga un poco caliente, es hasta mejor que una bebida fría, fría. Viene bien, además a mí me ha subido, yo ya soy adicto. Yo también, que... Creo que es mi principal... Digamos, no sé si llamarlo, no sé si es droga, es estimulante, una bebida, no sé, pero yo estoy enganchado. Creo que es la bebida que más enganchado estoy. Yo te digo que cuando hace tiempo que no hago rutas muy largas en bicicleta, salgo mucho, pero largas, largas, como hacía antes, pues a veces no saco tiempo, por diferentes motivos, que si los críos juegan, que si hay que llevarlos a jugar, pero el hueco lo encuentro. Pero cuando hacía rutas de estas largas y probábamos a tomar un café, era después de tomarme el café, era como... Como que me daba subidón. O sea, sí, podía llegar así, o sea, joder, retomaba fuerzas que no veas. Y era el café. Si no tomaba café, ya, no es solo descansar, porque si no es por el café, te digo yo que no pillas esa fuerza. Sí. Así que, en fin. Bueno, esta noche te apuntas a Stereorize otra vez. ¿O pues qué? Vamos a ver si el tiempo, no creo que hoy nos haga una... Hoy no da lluvia, ¿no? Había un 10%. Bueno, las tormentas son muy imprevisibles, sí. Pero fíjate que la semana pasada, el sábado pasado, que pasamos un gran día con la gente, sí, de Tabu Demons, nos fuimos a comer después de estar aquí en la radio, y fue realmente un día maravilloso. Luego estuve contigo pasando también el resto de la tarde y era una maravilla que Stereorize fueran a tocar en Arteaga Beitia. Y resulta que es que, claro, entre que se retrasó, tampoco hubieran podido acabar el concierto, pero bueno, si hubieran empezado a las 7, igual habíamos escuchado. Habían tocado una hora por lo menos, que bueno, pues ya te quedas con otra sensación. Pero la verdad que haber montado el escenario y tener que recoger con una tormenta que es que nos cayó encima casi literalmente, ¿tú? Sí, porque ahí cayó un rayo al lado. Al lado. Al lado. Bueno, es más, esa luego se quedó sin luz todo lo que es esa calle. Pasamos nosotros luego por ahí y estaban los bomberos y la policía. Y digo, joder, ¿qué habrá pasado? Yo no sabía dónde había caído el rayo. Sí que cuando cayó recuerdo que dijimos, ha caído ahí mismo. Sí. Pues es que se vio. Y digo, joder, no sé. Pues claro, cayó en un edificio en Arteaga Beitia y al parecer alguna tubería de gas, no sé si fue afectada o no sé qué pasó. Seguro. Y ahí estaban los bomberos con los vecinos fuera. Habían sacado a los vecinos del edificio. Sí, sí. Así que, bueno, luego no se ha sabido nada más, así que entiendo que no habría mayor problema. Pero qué raro, que un rayo caiga en una ciudad no es muy normal, ¿no? Yo me quedé así con... Hombre, antes había pararrayos y esas cosas. Yo creo que en mi pueblo había dos pararrayos, recuerdo yo. Si los había antes. Ahora no sé si habrá pararrayos o ya no lo sé. Que yo sepa, creo que en el BEC había uno, eso creía yo. También es cierto que ya sabes que la electricidad llama a la electricidad. Ya, al final, yo no lo había visto nunca, que en mi vida que hubiera caído un rayo encima de un edificio en una ciudad, en Baracaldo, y no recuerdo ni en el pueblo. Bueno, pues te voy a contar algo. Yo conozco a un chico que gracias a Dios vive todavía, que le trabajé con él, que le traspasó un rayo. Entró y salió. No le pilló ningún órgano vital. Pero estaría en un descampado. En un campanario de una iglesia. Claro, estaba en la zona alta, en el campanario. Claro, pero en este caso es que fíjate dónde cae. Ni siquiera cae en la zona más alta de Baracaldo. Ya. De hecho, cae en una de las más bajas. Sí, sí. Digo, qué curioso. El cambio climático, ya sabes. Exactamente. Bueno, Antonio, antes de que se me olvide, saludaremos, que igual lo has hecho tú ya, a la gente del norte de Palencia, Aguilar de Campo, de Radio Aguilar de Campo FM, que sonará allí el lunes a partir de las 9 de la noche. Les saludé el miércoles, porque la pasada semana no me acordé. Pues les saludamos ahora otra vez. Y les saludé el miércoles, pero lo que no sé es si emiten las dos ediciones del programa o solo una. Yo lo que les quiero decir es que hacemos dos ediciones a la semana y las dos quedan a su disposición. Eso es. Por si las quieren poner seguidas o por separado, una el lunes a las 9, otra hora, me da igual. Si me estáis escuchando desde Radio Aguilar, pues un abrazo muy fuerte para vosotros. Gracias por la difusión en aquella maravillosa tierra. Y lo dicho, que las dos ediciones del programa están a su disposición. Eso es. Y un placer que son allí. El otro día estaba escuchando un poco desde Radio Aguilar, lo he escuchado esta vez, fíjate. Pues lo dicho, o sea, y además, gracias a ti también, que eres tú el que me has tendido el contacto, y gracias a Octavio, joder, nunca me acuerdo de su nombre. Octavio. Obel, joder. Eliobel. Eliobel. Pues gracias a Eliobel, a ver si me acuerdo. María José, su segundo apellido es Obel, mira, me parece. A ver si me acuerdo para decir su verdadero nombre, y si no, Octavio Nievski. Al fin y al cabo, bueno, yo le veo y me sale Octavio enseguida. Pues gracias, porque él pues está trabajando en esa emisora de Aguilar, ¿no? De Aguilar de Campo. Y nosotros cedemos el programa encantados, porque al fin y al cabo, pues es llegar un poquito más lejos con nuestra música. Que siempre espero que venga bien, por supuesto, para las bandas, que al fin y al cabo es a lo que nos dedicamos. Y vamos a seguir avanzando, si te parece. Luego hablaremos de alguna noticia que ha ocurrido y tal. Pero vamos a poner de momento una banda que sé que te gusta, Baja California. Por supuesto. ¿A quién no le gusta? Igual que a la que has entrevistado, también me gusta mucho. Por supuesto, King Sabo. Mucho. Fantástico disco, ¿eh? Viniendo un poquito con esa esencia del Dorado, sobre todo la voz de Jesús Trujillo. Un sonido más directo, pero la verdad que llevan tres discos fabulosos. Lo que has dicho tú antes, fuera de antena, más moderno el de ahora y más setentero el anterior. Sí. Lo anterior, vamos. Quitando el primer disco, el primer disco del Dorado todavía no... Bueno, el primer disco era un poco especial. Luego ya se asentó la banda y ahí es cuando ya empezaron con ese rollo más setentero y tal, con Jesús Trujillo cantando de una manera espectacular. La Casa de las Siete Chimeneas es espectacular. Eso es. Vamos a ir con este Mil Mañanas, que es el nuevo tema que nos presenta Baja California, con nuevo videoclip y nuevo single de la banda asturiana. Por supuesto, recomendamos también el visionado del videoclip. Nosotros lo que hacemos es disfrutar con vosotros de la música de esta fenomenal formación, con un directo además, por cierto, espectacular. Baja California, Mil Mañanas, y seguimos aquí en La Mirada Negra, ahora ya en este café con Fran. Sí, señor. Señal para llegar a donde estés, aunque el frío no te deje hablar. A este lado del miedo, solo se encoge la pared y brotan flores del pecho al respirar. Vuelve a creer. Podemos ser más fuertes que este invierno, que siempre parece un final antes de que... mil mañanas desde aquí. Bandas que en este programa son importantes. Kinsapo, Baja California, me parecen de los grupos del momento. Pero bueno, nosotros en este programa intentamos reflejar la realidad de la música actual, que es algo por lo que no se apuesta en otros medios. No sé si lo conseguimos, Fran, o no, pero por lo menos es la intención. Nosotros estamos en la lucha, si lo conseguimos o no, pero... Es que me parece increíble que en estos momentos, pues bandas como estas, pues sí, digamos sí, que son conocidas, ¿no? Porque en el mundo del rock ya nos han sonado, son bandas que arrastran sí, cierto público, pero que entiendo... Que no triunfen. O sea. Entiendo que tenían que triunfar rotundamente. O sea, si a la gente le gustara la música, pero el problema está en que, claro, ¿a cuánta gente le interesa seguir la actualidad del rock? Eso también hay que decirlo. O se ha acomodado la gente, no le da por descubrir horizontes nuevos musicales. A ver, luego funcionan los festivales, y lo dije la semana pasada, luego los festivales funcionan, los festivales se llenan de gente, los de bandas grandes, pero también los gratuitos un poquito más pequeños. Sí, también funcionan bastante bien. Suelen funcionar bastante bien, pero igual sí que es verdad que en el día a día es un trabajo extra, o que lleva su tiempo el estarte informando de lo nuevo que sale de bandas, pues como en este caso Baja California, y hay que reconocer pues que igual hay gente que tiene ya como el cupo hecho con las bandas de siempre, pero si sí, no, estos grupos tendrían que triunfar sí o sí, porque no, hombre, les falta de nada. Por supuesto, además yo les veo una calidad bastante más que muchos grupos de estos ya consagrados, que no vamos a decir nombres para no, pero vamos, yo, así, vamos, estos dos grupos, ¿qué les falta? Yo creo que nada. Que la gente los escuche. Cantan bien, tocan bien, es lo esencial, cantar y tocar bien. Que la gente nos escuche, bueno, y nos haga caso, que de todas formas tampoco tiene por qué, evidentemente. Yo, por ejemplo, entiendo que alguien pues no entienda que dice, joder, es que el heavy metal igual es muy cañero o tal, pero es que esto es casi, te voy a decir, tranquilo, coge todos los horizontes. La palabra es universal, creo. Exactamente. Que en una entrevista de Kinsapo, pues música universal. Eso es. Allá donde llegue y haya una criatura sintiente, pues le puede gustar. Que luego hay momentos en los que te apetece metal extremo porque te lo pide el cuerpo. Sí, porque te lo pide el cuerpo, te pide rabia y te pide... Eso es más subjetivo. Pero es que esto es pa todas las horas. Eso es. Pero ¿a quién no le gustan las canciones grandes de todos los tiempos? Por ejemplo, cuando las escuchas, dice, ¿a quién no le va a gustar? Yo que sé, ahora no me viene. Un Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Por ejemplo, ¿no? O los clásicos de Deep Purple. O me da igual. O sea, ¿a quién no le va a gustar eso? ¿No? Pues o un clásico de Van Halen, por ejemplo. Pues claro, ¿el tema cuál es? Que igual con eso... La gente tiene ya el cupo tan hecho que no abre los oídos a nuevas propuestas, claro. Pero las hay. Y aquí hay ejemplos, por ejemplo, Baja California, que han sonado con este nuevo tema, Mil Mañanas. Y ahora, siguiendo con bandas que sé que te gustan, porque he pensado en ti. Pues agradecido, de verdad. ¿Hay alguna banda en concreto que cada vez que la escucho, tu imagen se me viene a la cabeza? O sea, de verdad, te lo digo de verdad. Ya, ¿eh? O sea, ya sabes, sabes perfectamente lo que me gusta. Y evidentemente, ¿no? Una de esas bandas que siempre se me viene a la cabeza, pues eso, tu imagen, cada vez que la... Es Taco. Hombre, por supuesto. Quiero que suenen porque el Valdorrock anunció su cartel, festival gratuito que se hace en el pueblo de Valdorros. ¿Cómo agradezco ir a una localidad de 300 habitantes a ver un festival? Pues te voy a contar algo. Sí, cuéntame. Íbamos a contactar con Taco para el 30 y vimos que ya lo tenía ocupado y ya no nos molestamos en llamar. Porque vamos a estar también en la organización del Cerberrock, otro pueblo de vamos, ya te he dicho, Cervera y Pisuerga. Coincide la fecha. Y ya no hemos llamado, pero casualidad de la vida. No habría ido porque está a menos de una hora de donde vivo yo. Se anticiparon, ¿no? Se anticiparon. Bueno, pues nosotros vamos a ir a Valdorros, yo lo tengo ya decidido, porque el año pasado me lo pasé muy bien. Me encantó un festival pensado así para toda la familia, con paellada por 6 euros. Gratuito, que no acaba unas horas muy tardías, lo cual es que te permite hasta volver a casa. Eso a dormir, es. ¿Sabes? O sea, desde pues Burgos. Disfrutarlo y piensa que yo estaré cerquita en otro festival. Pues la pasada semana, el pasado el miércoles, mejor dicho, todavía es esta semana, en el pasado programa, pinchábamos a The New Roses, que es el grupo que será, digamos, cabeza de cartel. Pero ahora vamos a pinchar a Taco porque me apetece. Sinner Rage, por cierto, que sonaron la semana pasada, también están en este cartel. Sonaron la semana pasada porque están en uno de los eventos de Tabu Demons que anunciamos aquí. Asqua también forman parte de este nuevo cartel del Baldo Rock. Y Taco es la otra banda. Además hay un grupo tributo, un grupo de versiones, Heavy Rock History, que me imagino será la banda que habrá igual al mediodía. Como está, eso te iba a decir, como dura todo el día, pues sí. Igual lo pondrán un poco para animar. Eso es. Que lo veo bien, que mira, una cosa así para... Pues al final la gente disfruta de las grandes canciones, pero bueno, sabemos perfectamente que aquí en este programa valoramos a la gente que hace su propia música. Respetamos también tributos, respetamos todo, pero bueno, nosotros somos de... Respetar, hay que respetar todo. Todo, ¿no? Al fin y al cabo. Eso es. Porque tampoco están matando a nadie. Eso es, que no, pero que vamos, que no piensen que vamos en contra de... No, para nada, porque encima también todo tiene su mérito. Exactamente. ¿Qué te voy a decir yo? Que no sé tocar un solo instrumento, pues por ejemplo, pues qué voy a decir, cualquiera que se sube en el escenario. Además, si alguien quiere escuchar, por ejemplo, a Los Suaves, por ejemplo, y no están ya, pues no les quedará más remedio en directo que escuchar un tributo. Lo que pasa es que llegaremos al punto del meme este que hay por ahí ya rulando en internet de somos la banda tributo de una banda tributo. Ya. Porque claro, Queen, fíjate, desde cuando tiene bandas tributo. ¿Qué pasará dentro de mucho tiempo, cuando igual nadie recuerde, muy poca gente recuerde a los Queen, nadie lo haya vivido? El recuerdo siempre estará ahí. Imagino que habrá imágenes, habrá canciones, evidentemente estará ahí, pero llegará un momento en que, claro, la gente es que ni siquiera recordará ya, no quedará nadie que recuerde a Freddie Mercury en vida, por ejemplo. Sí, sí. ¿No? No sé qué irá pasando. Igual me estoy anticipando mucho porque qué pasará en el futuro, no lo sé. Pero el caso es que, claro, matar la creatividad sería como un poco el fin de la música, aunque podamos quedarnos con las canciones de siempre que nos encantan, pero siempre se agradecerá que haya gente intentando aportar su personalidad, su sello, dejando su huella en este planeta, que al fin y al cabo venir aquí a dejar un poco algo... Yo no sé, yo creo que es precioso descubrir grupos nuevos, ir a un directo, ver cómo suenan, es algo maravilloso. No oír ya algo que ya sabes a lo que vas, me van a tocar esta, va a ser esto, va a ser lo otro... ¿Ves? Yo digo que animo a descubrir horizontes musicales nuevos, de verdad. Por supuesto que sí. Eso es. Y a descubrir y redescubrir a una banda como Taco, que son unos clásicos, pero si hemos hablado antes de bandas que no han llegado a pegar el pelotazo... Pero nunca les acabas de descubrir, porque siempre sorprenden para bien. Eso es. Pues en el último trabajo, en este Porque Sí, tienen temazos tan fabulosos yo creo que están a la altura de toda su carrera. Hasta los Rolling me recuerdan a mí este disco, fíjate. Pues vamos a escuchar este Ponte en mi piel, que es un tema que pone el vello de punta. Sí, el vello de punta. Y es que vaya letras que hace. Y recordamos que el 30 de agosto estarán en ese Valdorrock, en la provincia de Burgos, en Valdorros. Qué suerte vas a tener, Antonio. Espero no faltar. Vamos a ver, si todo me lo permite, ahí pienso estar. Muy bien, perfecto, Antonio. Bueno, tú en el Cerberrock. Yo en el Cerberrock, si no pasa nada. Ponte en mi piel, hablar de la verdad sin morder. Pero a la vez tensar el cordel para que vibre y mueva la red. Y todas las arañas no sepan qué hacer. Ponte en mi piel. Sé sincero cuando nadie quiere oír cómo suena. Capas oxidadas de la ley mientras duerme la bancada. Cosas que debimos ver. A veces tengo ganas de dejar de hablar, pero otra vez repito lo que vuelto a decir. Y solo quiero echarme a dormir, volar como una bala y reír. Despertarme y ver un cambio en la raíz. Estar junto a ti. Ser sincero cuando nadie quiere oír. Como suena la alambrada. piel. Qué temazo, y qué difícil a veces es que se valore lo nuevo tanto como lo antiguo cuando sí. estamos ante una banda clásica, pero creo que hay grupos que merecen valorar su presente tanto como el pasado, y eso que hablamos de un pasado brillante, y sí, uno sí. de ellos es Taco. Bueno, Taco, vamos a decir, ante todo, que en su tierra llenan estadios de fútbol, sí, allí, es impresionante. Aragón, sí. Pero es de los pocos grupos que se puede decir esto, ¿eh? Que la actualidad para mí está al nivel de lo de siempre. Sí, sí. O sea, que igual es otro contexto, también puedes añorar cosas del pasado, que el pasado siempre nos deja un poco el recuerdo más positivo, los recuerdos más negativos se suelen ir borrando. Sí. Pero no sé, yo es que veo a Taco en la actualidad y me parece que están en un momento musicalmente muy brillante. Encima ahora tienen unos componentes brutales. El guitarrista, brutal. No recuerdo cómo se llama el guitarrista que tenían ahora. Sí, pero buenísimo también, de la escena zaragozana. Es muy bueno. Y bueno, no vamos a decir nada del batería y del bajista, por Dios. Son tremendos músicos. De lo mejorcito. Tremenda banda en la actualidad, desde luego. Bueno, hablar del Cerber Rock, ¿quién toca en el Cerber? Bueno, pues ahora todavía no se sabe. No se sabe todavía. Hay tres grupos locales y estamos ahí que lo... Vamos, colaboro con Emilio de M Media, que es el que más se va a dedicar a la organización, y yo le echo un cable. En lo que puedo, y ahí estamos todavía. Hay tres grupos locales que tocan todos los años. Os falta la banda, digamos. Nos faltan dos. Uno que ya sabemos quién es, pero no lo vamos a decir. Y otra que estamos buscando ahí, que hemos intentado con... Mira, hemos intentado con Gurú, hemos intentado con Leice. Gurú no puede porque ya sabes cómo Palau está liado, va con Joan Manuel Serra a tocar. Sí. Leice tenía en Asturias ya cartel. Y Taco le vi yo ahí. Luego también intentamos ponernos en contacto con Arsan Mandi. Joder. Y se nos va. Qué bien quedaría, madre mía. Ya, pero se nos va. Arsan Mandi en un pueblo. Pero, piden una cantidad que se nos va. O sea, yo lo siento mucho. Estuvimos un año a punto de que irían. Sí. Y no lo conseguimos porque por falta de tiempo. Uh-huh. Y este año ya se nos ha ido. O sea, piden con todos los respetos, están en su derecho. Sí, claro. Pero demasiado. Demasiado para lo que tenemos en el festival. Igual no es demasiado para lo que piden. No, o sea, además. O sea, eso no lo. Pero en este está sentido, fuera de nuestro alcance. Yo ahí nunca me meto porque la gente es la que pide y cada uno es luego libre de decir, tú sabrás a quién llamas, hasta dónde puedes llegar y ya está. Nosotros contamos, nosotros vamos, cuentas con un. Con un dinero, claro. Entonces al final pues tienes que adaptarte a ello. Eso es la opción de cada uno, por supuesto, hasta qué punto... Eso es una forma de negociar. Y ahí lo que hay que decir, ¿se hace el negocio o no se hace? Claro. Que no es un negocio en el sentido de vamos a ganar, sino una forma de acordar, vamos a decir, más que un negocio, un acuerdo. Eso es. Y si no hay acuerdo, pues no pasa nada, porque cada uno por tu lado, que ya está, porque por su lado y ya está. Al final cada uno, en ese sentido, no hay que obligar, por supuesto, a nadie a hacer algo que no quiera hacer en las condiciones que entiende. Por supuesto, que no se me interprete mal, por supuesto. No creo que lo haya dicho mal, pero es que... Y simplemente decir con quién nos habría gustado. Pues, y pues eso. Pues a ver si encuentras buenas bandas. El festival es gratuito también. Sí, sí, en la plaza. A ver si vas a hacer cambiar de planes. Y hombre. Yo tengo el Baldorrock entre ceja y ceja, que me encanta. Bueno, pues oye, si vas ahí, yo tampoco te quiero hacer. No sé, a ver si me haces cambiar de planes, porque, pero claro, el horario también del Es peor, este empieza más tarde y acabará claro, un poquito. Es que más. A mí lo que me tira mucho también del Baldorrock es que sea un festival familiar. Es un festival para toda la familia. A un tío con hijos, como es mi caso ya. Claro, hombre. Que puedes ir con toda la familia, volver a una hora prudencial. Eso es como el ultramar y cosas de esas, ¿verdad? Claro. Eso sí, también. Yo ya voy por ese lado ya. Sí. Y yo, no creas que... Bueno, pues un festival que se va a desarrollar la semana que viene es el Galleta Rock. Sí. Sí, sí. Si quieres vamos a recordarlo, porque pues, hablamos en su día de él, pero lo hemos dejado ahí. Ya sabes que yo no puedo ir. No puedes ir a Galleta. Claro, tengo otro festival en Agoncillo, Aguas Mansas. Joder, estás... Sí, sí, que... Toda esa zona es tuya, ¿eh? No, pero esto es La Rioja. Ah. Hablo de La Rioja, que toca, fíjate, como grupo cabecero Budasan, está Exterior Ace, que viene también, está Traición también, y un grupo local que ahora mismo vamos a mirarlo, porque si no, no, a ver si lo pronuncio bien, ¿eh? Esa ya sabéis que mi inglés, voy a mirarlo ahora. Sí, pues la verdad que estás con una actividad tremenda últimamente. Claro, yo ya he pedido perdón a los de... A ver, en dos sitios a la vez no se puede estar. A mí me pasa lo mismo, que muchas veces quisieras estar en dos sitios y no puedes. Gondel Gondel o algo así. Bueno, pronúncialo tú como... No, como lo has pronunciado tú está bien, porque no sabría escribirlo. Tal y como... Exactamente, pues es eso. Es un grupo local, de además hacen una música metalera progresiva bestial, ¿eh? Bestial. Y bueno, y el festival se llamará Aguas Mansas. Y también decir, aparte de lo del galleta, que hacen un pre-galleta, que sí estaré, que es gratuito... Uh-huh. Al lado de donde estábamos el otro día hay una placita que era el antiguo Colegio de la Compasión, uh-huh, y en el que van, creo que conoces a los tres grupos ya, porque empezará, creo que está Octavio Nieski, uh-huh, Delirio, y luego acabarán los Peluqueros de Ponce. ¿Eso será el 4? El 4, gratuito, en pues un pre-galleta. Me dices que los Peluqueros de Ponce, pues mira, pues voy a cambiar lo que tenía pensado. Eso es el pre-galleta, ¿eh? El pre-galleta, vale. Pues voy a pinchar a una banda que está en el pre-galleta, que no lo sabía. Si lo había visto, no me acordaba. ¿Eso es el día 4? El día 4. El día 4. Gratuito. Pues... como una fiesta presentación que siempre se hace todos los años. Ahí está ese cartel del pre-galleta, el día 4 en Aguilar de Campo. Y al día siguiente... eso es. Estará el Galleta Rock con Sociedad Alcohólica, Reincidentes, Caos Etílico, José Chupiperrac, Periferia e Insurrectos. Casualmente, me has comentado... que van a estar joder, que se me ha ido la pinza, que los Peluqueros de Punset. Sí, sí, sí. Pues espérate, porque justo tenía por aquí un tema nuevo de los Peluqueros de Punset en colaboración con Catalina Grande, Piñón Pequeño, que justo lo he escuchado hoy, es un nuevo tema. Te va a gustar el título, Si te coge Greta Thunberg. Ostras, sí, sí. A nosotros si nos cogiera, no sé. Son muy buenos, la verdad que tienen unas letras muy buenas, muy punkies, muy... muy cachondas. Muy cachondas. Van al cachondeo, tampoco es que entiendo yo que se metan en camisas de once varas, es simplemente sentido del humor, pero está muy bien. Y volvemos a saludar a la gente de Aguilar de Campo, Montaña Palentina y alrededores. Pues estos, concretamente, en el Pregalleta, en Aguilar de Campo, el próximo día 4 de julio. Los Peluqueros de Punset, Si te coge Greta Thunberg, como digo, en colaboración con Catalina Grande, Piñón Pequeño. Amancio Ortega está de expedición al Polo Norte. Con el calentamiento no hace falta abrigarse. Quiere poner más tiendas, ha comprado solares. La moda veraniega ha llegado a sus hogares. No hay más que ver el Ganges. Después nos trae la moda, faldas para esquimales. Pingüinos a la sombra, buscando no quemarse. Los osos se depilan, todo el pelo con láser. Si te coge Greta Thunberg, te da hostias renovables. Si te coge Greta Thunberg, te da hostias renovables. Te da hostias renovables. Si te coge Greta Thunberg, te da hostias renovables. Si te coge Greta Thunberg, te da hostias renovables. Te da hostias renovables. Bueno, pues tema con mucho sentido del humor, que también lo tienen los propios Catalina Grande de Piñón Pequeño, en colaboración aquí con los Peluqueros de Punset. Como digo, un poco humor y punto, ¿no? No sé si alguno se lo tomará como crítica o no, pero por cierto, qué grande era Punset. Cómo me gustaba ese hombre. Igual no le seguiste tú. No lo he tenido nunca como referente. Yo sí, era de ciencia, era un sí. De ciencia, tenía un programa de ciencia en la segunda cadena, era brutal. No lo he tenido nunca como referente. Alguna vez he hecho algunas cosas, alguna cosa que leí por ahí no me gustó demasiado. Pues a mí, pero sí, bueno, te habría sorprendido. Tampoco me gusta Greta Thunberg, pero bueno, me parece un personaje que se ha sacado la élite de la chistera, un personaje que utiliza, que pone aquí y allí para realizar objetivos en principio del bien común y del bien general y con muy buenas intenciones, pero que es publicidad descarada. Sí, sí. Pero bueno, mejor nos lo tomamos con sentido del humor, ¿eh? Eso es. Que está bastante bien este tema que hemos escuchado de los peluqueros de Punset. Y hablando del Galleta, pues en ese cartel que hemos comentado hay una banda muy joven que son Periferia, que sus componentes ahora mismo rondan los 22 años y que nos presentan nuevo disco, Rincones de Nadie, y que en colaboración, en este caso también tiene colaboración, en colaboración con Kamikazes, nos presentan este Grítame. Lo escuchamos para dar fe también del Galleta, si te parece. Por supuesto. El próximo día 5 de julio en Aguilar de Campo, sonando Periferia. Nada es como esperas, siempre vuelve a las andadas, aunque echaras el cerrojo en heridas cerradas, ganas de desaparecer, sangre y tinta en un papel, quemando media vida para poder respirar, sin pensarlo quise encontrar otro lugar, por mi cuenta eché a correr, pero no pude escapar. Las palabras más tristes me acompañan esta noche iluminando el faro. Siempre vuelven a echarlo todo al suelo. No sientes que de cerca siempre hay alguien que te observa. Banda de rock o de punk rock, si quieres llamarlo así, Periferia, sí, ¿eh? Sí, sí. Creo que catalanes, por cierto, ahora no sé si me estoy equivocando. Creo que sí, pero... Creo que son catalanes, sí. El caso es que me parece un buen disco este Rincones de Nadie. Estarán en el próximo Galleta Rock, día 5 de julio, en Aguilar de Campo. Por supuesto, concierto que recomendamos, aunque sí, nosotros no estemos allí, pero por supuesto que lo recomendamos. Hombre, yo completamente. Creo que es el primero que voy a faltar de esta última etapa, que están trayendo ya grupos importantes, digamos, más de nivel. Y bueno, pues les deseo lo mejor, ya lo saben ellos. Les doy un abrazo, son amigos, y que les salga todo perfecto a la organización. Aparte, ya sabes lo que les pasó con lo de las entradas. Y pues eso. Se vieron afectados por lo de huevo. Claro. Creo que fueron 100 entradas o así. Joder. Que se fueron al limbo. No sé en qué ha quedado la cosa con el tema ese de WeGo, porque como no he vuelto a escuchar a nadie hablando demasiado, no sé si hay noticias de si la gente va a perder dinero, si se va a recuperar. Ya. Porque que la empresa se vaya a tomar por saco da un poco igual, en el sentido de que... Sí, pero que no haya afectados. Eso es, si no hay esta, habrá otra. Y si su gestión ha sido mala, pues es cosa suya, ¿no? En principio. Pero cuando afecta a tanta gente... Y además que esta gente, pues oye, se la juega. O sea, están... Claro. Por eso. Pues no sé en qué habrá quedado la cosa, no he vuelto a saber nada, pero espero que con esto de WeGo toda la gente afectada pueda recuperar el dinero que le corresponde. Pues sí. Y oye, ojalá que la empresa pudiera seguir adelante. Pero claro, es que estás poniendo tu confianza a veces en gente que no sabes muy bien qué es lo que hacen o el por qué una empresa va a la quiebra en un momento dado. No me puedo meter porque, como yo... De empresario tengo muy poco, la verdad. Mira, yo siempre me ha gustado ver horizontes, pero es complicado. No, es complicado. Yo no me meto en un berenjenal de esos, seguro. Yo tampoco. Ni de palo, porque entiendo que también tiene sus riesgos. Pero sobre todo es que lo que me da mucha responsabilidad es cuando tanta gente depende de ti. Sí, exactamente. Cuando tanta gente pone en ti la confianza, tienes que estar muy seguro de que las cosas van a salir bien, o por lo menos de que no va a perder nadie dinero por tu mala gestión o por lo que claro. ha ocurrido, que no sé lo que habrá sido, no sé exactamente, pero bueno. Bueno, pues dentro de Galleta, una banda como Periferia, creo que puede ser uno de los grupos a descubrir, porque bueno, los otros, Sociedad Alcohólica, Reincidentes, Caos Etílico, José Chupiperra, creo que se les conoce todo el mundo. Es como para que vaya... Hasta yo, que no es mi estilo. Como para que vaya mucha gente al festival, ¿eh? Sí, sí. No, yo creo que más de 2.000 personas... Sí, que para un pueblo como Aguilar... Sí, sí, sí. Los Galletas se ponen últimamente a tope. Mira, yo era de los que iba, veía los tres primeros grupos y me marchaba. Cuando venía lo bueno te ibas. Claro, lo bueno entre comillas, ¿eh? Sí, bueno, me iba con otros dos o tres que siempre iban conmigo y hacían lo mismo. Debíamos ser los contracorrientes. Íbamos siempre en contra del río. Se me queda muy punk el festi, pero bueno. Sí, pero bueno, oye, cada uno, sí, y a mí, sí, lógicamente, claro. Pero está muy bien. Pero está muy bien. Está muy bien. Yo les apoyo, oye, estas cosas hacen falta. Bueno, pues vamos a ir con una noticia triste que te di yo esta semana. No noticia triste porque nos afecte directamente a nosotros, pero sí que ha sido una noticia que ha conmocionado a cualquiera que la vea, ¿no? Porque estamos hablando de la pérdida del hijo de Rulo con tan solo 3 añitos. 3 añitos. No se han conocido las causas del fallecimiento, que cuando unas veces alguno quiere enterarse de qué es lo que ha pasado, no es por morbo ni mera curiosidad. No. Es porque a veces, entre comillas, te quedas un poco más tranquilo cuando dices, hay una explicación de por qué pasan cosas que no deberían de pasar nunca. Yo sabes que soy de la zona de... Vivo realmente cerca de Reynosa, de su pueblo natal. Y bueno, yo te hablo, no sé si será verdad o no, comentaban que tenía, vamos, que no tenía nada, era muerte súbita, que ha pasado mucho a niños pequeños. Pero no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos de fijo, entonces no me aventuro. Como no se ha dicho nada. Lo que sé es que hace un mes de ello, eso sí te lo puedo decir. Hace un mes y ha salido ahora la noticia. Eso es, te lo digo porque vamos, la gente de Aguilar tiene muchos amigos allí y me lo han contado. O sea, que Rulo lo ha tenido un poco en secreto porque ha salido ahora, porque creo que le ha compuesto alguna canción, ¿no? No lo sé, ahí ya no lo sé. No sé por qué ha salido ahora la noticia, porque yo también, cuando me enteré de la noticia, vi algunos comentarios y vi alguna persona que había puesto, me enteré de esto hace un mes y fue un palo. Sí, es verdad, es y verdad. Y dije yo, pues si se enteró hace un mes, ¿la noticia es de ahora o no? La noticia sí era de ahora. Es verdad, porque conozco incluso personas que han hablado con él, estuvieron hablando, pues son íntimos amigos de él. Y sí, hace tiempo. ¿Haya sido muerte súbita o no? Eso es lo que se comentaba. Vale. Yo no he preguntado, no, yo te digo lo que comentaba la gente de Reynosa. No debería pasar nunca. Que eso es, eso no se lo deseas ni al peor enemigo. Y ya con 3 añitos, pues eso, que siempre es duro, ¿no? Pero es que 3 añitos es que están en un momento en el que... No, y es que ningún padre ni madre tendría que enterrar a un hijo. Por supuesto que no. Así que mandamos un fuerte abrazo a Rulo. Por supuesto. Y a Rulo, mujer, familia y todos. Y vamos, yo habré hablado con él 3-4 ratos por, y más por proximidad, porque yo creo que les hasta les, cuando no era, vamos, digamos que no eran nadie, incluso les organicé algún conciertillo por ahí por un, algún pueblito pequeño y eso. Y eso, pues nada, que no deseas estas cosas que pasen a nadie y lo sentimos de corazón para toda la familia, para todos los afectados y nada, que hay que tirar para adelante, es así y no hay palabras para esto. Pues le vamos, consuelo. Le vamos a dedicar este Por Verte Sonreír a Rulo, al recuerdo de su hijo de 3 años. Por supuesto. Y seguimos un poquito más para despedirnos, ¿vale? Pasándonos, como usted ya, vea. Pasándonos un poquito ya de la 1 del mediodía. Ahora, muy 5 bien. Minutos para la 1 nos quedan. Escuchamos este temazo, Por Verte Sonreír, de La Fuga, año 98, cuando pegaban un poco... Sí, hicieron la maqueta, no sé si era 96, 97, y este empezó, bueno, todavía con este no llegaron a triunfar todavía. Pero luego sí que esta canción... La metieron en otro disco. Esta la metieron en otro disco. Sí, pero no es la original. más que la pared por verte sonreír. He vuelto yo a perder. Bueno, qué bonito clásico de La sí, Fuga. Sí, sí. Yo tengo que decirte que con Rulo nunca he visto La Fuga, es Villa con Pedro Razkin, que nunca fue una banda que me... A mí que me apasionara. A mí la verdad que tampoco. A ver, agradable se me hace, ¿eh? Sí, sí, es agradable. Yo les conocí, mira, en esta época, fíjate, estaba Rulo a la guitarra, Fito Garmendia, Adolfo, Fito, vamos, que también le llaman, estaba la otra guitarra, al bajo estaba un chico que se llamaba Iñaki y Edu, que es el original que queda de La Fuga, no estaba Nando de Miguel todavía. Pues por aquí se pasaron con más de 100 amaneceres, entonces estaba Raúl Serrano en la banda, claro, claro. Y ya no estaba Rulo, es que a Rulo no le he visto nunca en persona. Yo sí, claro, es de al lado, o sea, de los pocos músicos que encima siendo ya de largo trayecto, que puedo decir, es que aunque sea por una casualidad alguna vez te lo cruzas. Pues yo no lo he visto, ¿no? Yo sí, yo muchas. Además le he conocido con otros grupos, era más jovencito que yo, le veía por ahí por los... Alguna vez conversé con él, pero no la verdad que no tuve mucho trato. Es más, cuando... Yo me acuerdo que en una sala de Herrera de Pisuerga, que se llamaba el Judy, famosa, hacía buenos conciertos, contactaron conmigo para hacer un concierto. Fíjate, me acuerdo que éramos... 12, 15, 20. Entre ellos estaba Octavio Ni escribiéndole. Pero justo cuando eso no teníamos trato, yo creo. Sí, habíamos tenido algún trato por ahí, pero... Pues la verdad que digo que está bien enterarse de lo que ha pasado para quedarte, entre comillas, más tranquilo. Sí. Cuando hay una explicación, dices, bueno, vale, ha sido por esto, lo sabemos, para evitar que eso ocurra. Sí, pero claro, cuando resulta que es una muerte súbita, te quedas así como diciendo, ¿cómo es posible, no? Que... Si es que fue así, que de las noticias que nos han dado. No hay explicación. No hay oficialidad, ¿eh? No hay nada oficial, solo sé que es una noticia que ha saltado esta semana. Son rumores. Y... Ha saltado esta semana y que nos ha dejado, pues eso, te deja... Pues helado. Yo me enteré por ti. Y luego, claro, se lo digo... Fui comentando a amigos míos que son amigos de él y fueron los que me informaron que hacía un mes y de la posible causa. Bueno. Por eso te puedo decir, simplemente contacté con ellos y ya lo sabían todos. Y digo, joder, si hemos estado hablando, claro, no ha salido el tema. Bueno. Lo tendría en una cosa personal hasta que creo que la sacó la pareja o la madre del niño y... Pues un abrazo muy muy fuerte, por desde luego. Por supuesto. Ellos, porque es que y es mucha fuerza. Un palo tremendo que encima luego lo llevas toda la vida porque luego no queda... Bueno, es que es duro luego ir pensando toda la vida que podía estar ahí y no está. Sí, ¿no? Es una lucha contra algo que no puedes luchar. No es lo mismo que cuando se te va una persona mayor que al fin y al cabo, pues dices, bueno, algún día se tenía que ir. Sí. Y tú sigues con tu vida, ¿no? Sí. Pero es que cuando una persona que podía estar contigo toda la vida... desaparece, es que es tremendamente tremendamente duro. Bueno, pues vamos a ir cerrando, Fran. Por supuesto. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, que este programa... Por supuesto, si quieres, que ya sabes que me quedo aquí hasta que tú quieras. No. esto es el extra, ya estamos fuera de horario. Esto es el extra. Hay que decir que esta será la última ocasión en la que este año estés físicamente en los estudios. La próxima semana... En directo no, físicamente. La próxima semana a ver si puedo estar, porque claro, estaré de camino a La Rioja. Es sección libre, te lo he dicho siempre. Que tú tienes libertad para entrar por teléfono, por la puerta o salir, yo qué sé, por el techo, si quieres. Pues, pero sentado, por la chimenea puedes entrar también. Sentado aquí hasta septiembre. En septiembre volveremos. En septiembre volveremos y hablaremos pues, de muchas cosas. No te he sacado ningún tema así polémico, escabroso de debate, pero está el mundo que no sabemos si va a caer la bomba. Bueno, así nos ha escuchado Javi Vilaumbrales y no nos ha colgado. Bueno, igual nos ha colgado por otra cosa. Igual ahora dice, ¿qué programa más soso? No se han metido en ningún berenjenal, vaya mierda. ¿no? Así es, así es. Así pues es. Daba para hablar porque, mira, El Dios de América es el disco de King Sapo que han sido protagonistas, y fíjate de lo que habla, sí, que no habla de Donald Trump, que nos lo ha explicado perfectamente, que no es concretamente por él, aunque él pueda estar un poco en el ajo de todo lo, de cómo se cuece el mundo, digamos, de la pasta, del dinero, donde la industria farmacéutica gana dinero. Te pasé una frase muy buena, ¿no? La industria farmacéutica gana dinero con la enfermedad. La industria de la guerra gana dinero con las armas. O sea, es evidente que vamos a estar en una crisis completa siempre, porque es que es lo que interesa para que el mundo siga girando. Lo mejor que he oído creo que fue ayer, ¿no? Cuando me has mandado. Creo que fue ayer. Ha sido el jueves. No recuerdo ni a quién fue la frase, pero simplemente te dije, mira, esto es una gran verdad, lo quieras asumir o lo quieras asumir, es la verdad. Sí. Y a la gente parece que le cuesta asumir la verdad. Hasta se tapa los ojos ante ella, pero es verdad. Si se está ganando dinero con las guerras, va a seguir habiendo guerras. Así es. Y no hay, hasta que no se señale ese hecho, se diga esto no puede funcionar así, pues seguiremos con ello. Sí, sí. Y con la enfermedad es igual, y la farmacia, que luego te vende salvadores, pero sabemos perfectamente que también hay mucho dinero en juego, demostrada está, y salpica la corrupción política, por supuesto, que tan en boga está. Así, ¿no? Es. Y que tanto se justifica ahora mismo, pone un corrupto más grande que tú enfrente para poder justificar lo tuyo. No sé, pero la gente, no entiendo la gente, de verdad te lo digo. Así estamos, pero bueno, en fin, nosotros nos dedicaremos sobre todo a la música, que dentro de la música también tenemos lo nuestro, de lo que se puede hablar, sí. Los festivales están funcionando a las mil maravillas, por lo que yo he visto. Todo, sí. He visto imágenes del... A ver, no lo sé todos, porque no estás en el sitio. He oído a la gente y... Las imágenes engañan, pero date cuenta que se estaban desarrollando a la vez varios festivales, y a mí las imágenes que me están llegando, ya buscan información más de tú a tú, a ver qué me dice la gente, pero he visto imágenes de mucha gente en casi cualquier festival. No sé si es una imagen engañosa... O no, lo digo porque con todo lo que se montó, con lo del KKR, con no sé qué, y luego resulta que al final mucho ruido... Y pocas nueces, como diría otro. Y pocas nueces, que aún así ya digo que la decisión que haya tomado a cada uno... Ahí a cada cual. Es personal. Joder, por cierto, igual cambió un poco el... Porque claro, hoy es el Día del Orgullo Gay. Sí. Me cago en la leche. Espérate. Igual tienes que poner Queen o Judas. No, tenía algo... O los Village People. Me cago en la leche. Tenía algo por aquí, espérate, joder, no sé si lo voy a encontrar. A ver si al final nos vamos a retrasar un poco porque voy a necesitar un poquito... Voy a poner una canción y como ya hemos dicho que hacemos lo que nos da la gana, nos quedamos un poco más. Mira, voy a... Pues hay una muy buena de Frankie Hawks to Hollywood, que eran todo... Ahora lo busco, que tenía algo por aquí y lo había pillado un poco de refilón porque me ha llegado esta misma semana, que también es la semana propia para que lleguen estas cosas. El problema está en que uno va al ritmo que puede ir y no llega a todos los mensajes que recibe en el momento. Pero voy a poner un tema de Albertucho con colaboración. Hoy estamos de colaboraciones. ¿Colaboración de quién? De que colaboran todo, Cuchi Romero. Pues ese hombre también que está, no tiene tiempo para... Este sí que está en dos o tres festivales a la vez, porque... No voy a distinguir la voz del uno y el otro. Bueno, son... Es broma. Son del estilo. Bueno, pues al parecer Albertucho está trabajando en un disco de duetos, donde esta va a ser la única canción inédita. Y es una colaboración con Cuchi Romero, que lleva por título El Limbo, y lo escuchamos. Y seguimos un poquito más en la mirada. Perfecto. Me tomo la licencia. Ahí le va. Podemos hacerlo con lo de la gana, Frank. Verme bailar al son de los querubines que portando mil violines me reciben en la eternidad. No quieras verme en la panteón como un espectro en tu salón, como una sábana encima encendiendo del televisor. No puedes verme. Todo está quieto y estoy aquí. Ni la Virgen llora por mí. Imposible inclinar la balanza. En el limbo estaré escribiéndote cartas. Arrastrar las piedras de las envidias. Pues hemos escuchado este tema de Albertucho. Bueno, un buen tema de rock. Sí. Estamos un poco con esta onda rock urbano también. Sí, hoy hemos metido una variedad tremenda, ¿verdad, Anthony? Bueno, ha ido, según va saliendo el programa. Sí, eso es. Si esto ya digo, yo vengo aquí a la emisora y es un directo donde yo tengo un pequeño guión en el sentido de lo que voy a poner. Pero incluso los comentarios y tal, más allá de la nota de prensa que me pueda venir con las bandas, pues va surgiendo. Es que yo surgiendo. No hay peor día que estuve y más incómodo aquí el día que traje la chuleta. Traje una chuleta. A mí me pasaba con las entrevistas. Antes me apuntaba un guión y tal, voy a preguntarle esto, esto, esto, esto, esto. Y luego resulta que igual le hacías una pregunta y el rotero iba por un... Sí, te cambiaba todo la respuesta y... Que dije yo, ¿para qué? ¿Para qué? Si no pinta nada. ¿Para qué prepararme todo esto? ¿Para que no se te olviden las cosas? Si luego en el fondo va surgiendo y va fluyendo la charla, no sé. Que es verdad que luego hay veces, pues que como todo, pues que termina la entrevista, luego le das vueltas y dices, pues aquí la me he colado. Me pasa como a los músicos cuando bajan al escenario, aquí la he cagado y tal. Y a veces me voy hasta con un rebote a casa de la leche, pues aquí igual he quedado mal o aquí no he preguntado lo correcto. No, cosas del directo, como diría aquel. Pero mira, al fin y al cabo esto también lo hacemos por pasión, por hobby. Por supuesto. Van pasando los años y hay que empezar a preocuparse un poco menos de las cosas, que todo pasa factura. Sí, pero es inevitable a veces. Es inevitable, a ver, porque quieres hacer las cosas bien, pero bien dentro de un orden, que tampoco te coma la situación. No, porque si no... Que no te ahogues en un vaso de agua. Ya estaríamos devorados. Por eso te digo, o sea, que ya para eso tenemos un trabajo esclavo día a día, que en fin... que es lo que nos va consumiendo la gran mayoría de la vida. Y por fortuna, dentro de esta vida está también el pasar buen rato con amigos, como es tu caso, o pasar buen rato con la música y disfrutar de lo que nos ofrece al fin y al cabo la vida, ¿no?, a nuestro alrededor, y que nosotros creemos nuestro pequeño universo en torno a lo que vamos encontrando, lo que queremos coger y lo que queremos desechar. Y por supuesto, esa es la vida personal de cada uno, y dentro de la vida personal de cada uno pues está... ¿Quién tienes de pareja? ¿Con quién te acuestas? ¿No? Que es el día este del LGTBIQ. Sí. Odio, por cierto, la denominación, pero bueno. Buah, lo del LGTBIQ plus y tal. Esto digo, que no podían haberlo puesto una cosa un poco más sencilla de decir. Mira, no es que sea sencillo de decir o no. Al final siempre habían sido gays y lesbianas y... No sé, se ha querido meter como ahí un saco que, bueno, que yo tampoco soy quien para decir si está bien yo o no. Tampoco, yo pero tampoco. Bueno, LGTBIQ plus, ultra, no sé qué, lo ultra que sea, mega. Me da lo mismo. El caso es que tengo un profundo respeto por la gente que, pues, que con su cada vida, uno que elija lo que quiera. Por supuesto, no creo que haya que dar explicaciones. Es que no merece la pena ni hablarlo. Ni justificarse, o sea, ni nada por el estilo. Yo no tengo que justificar ni decir nada de esto, porque yo soy toda la vida, si algo lo he tenido claro, porque me lo enseñaron ya mis padres, que había que respetar el gusto de cada persona. Y te hablo ya de mis padres, que eran gente ya muy mayor, ya fallecida, que ya estarían cerca a los 100 años, te digo. Y siempre, siempre me enseñaron a respetar esto. Entonces, es que no pierdo un minuto. No pierdo un minuto porque lo tengo, lo respeto. Yo cuando estoy con alguien, no estoy pensando con quién se acuesta, qué hace o qué no hace. Ni qué piensa. Nunca ni qué en no la piensa, vida. Es que me da igual. Tú piensas en el trato que estás teniendo con exactamente, él en ese momento. Exactamente. Es que me da igual. Por supuesto. O sea, es que porque te da igual, porque tampoco tienes por qué meterte en eso. Exactamente. Es que me parece, además, es que me parece que se está dando del mismo colectivo a veces... Como que sería una justificación. ¿Pero qué justificación? Si es normal, tú piensas esto, haces esto, ya está. Que no estás haciendo daño a nadie. No, si no estás haciendo daño a nadie, si no te estás metiendo con nadie. Exactamente. Es tu vida. Es tu vida y disfruta de ello, ya está. Y lo mismo, y no mires a ver si alguien te está mirando que haces mal o haces bien. No tengas prejuicios, que el que tiene prejuicios es el que se mete contigo y con tu forma de vestir, con tu forma de actuar y tu sexo, lo que te guste o lo que no te guste. Yo personalmente, y creo que iríamos mejor. Si todo se miraría más normal, no hacer como un día de esto, un hotel de esto, lo otro de esto también, como hacerlo y luego te digan, no, es que es para que se sepa porque hay mucho xenofobia, ¿cómo se dice esto? Homofobia. Homofobia, perdona. Sí. Homofobia. Es que me he calentado ya y no me... Pues eso, que cada uno sea libre y ya está. Claro, por supuesto. No creo que haya dicho algo mal, vamos, yo... Y dentro de su casa cada uno se organiza como quiere, y también lo digo para todo el mundo, porque la gente mete... Yo lo digo por experiencia, no voy a entrar en detalles concretos, pero la gente es que mete las narices no solamente en la vida de una persona homosexual. También heterosexual, y en la nuestra, en cómo organizas tu familia, también. Y cómo tiene que haber alguno metiéndose. Y normalmente el que quiere ordenar tu familia es el que más desorden tiene en la suya. Pues probablemente. Pero bueno, el caso es que me ha llegado esta canción de Lucas, es cantante de Estampida, que sigue muy colaborando muy estrechamente con la gente de Nos Larvae, con con el Ari. ¿Estampida con, ya no está o Juan sigue? Cruz. Iba a haber noticias, solamente es eso, pero no la ha sabido. Yo sé, o me dijeron que iba a haber noticias. Llegó a ver la portada de un nuevo disco de Estampida, porque llegó a estar publicada en época de pandemia, o sea, 5 años hace ya de aquello. Y me dijeron, tenía información suya de primera mano de que iba a haber noticias. De momento no la ha sabido, no pasa nada, porque son gente además fabulosa. Muy amables. Siempre que les he tenido aquí, siempre que he hablado con ellos, siempre, y vamos, me parecen gente estupenda. Sí, sí. Tanto Lucas como los hermanos. Los Arlinga, hermanos, todos. Bueno, los que ya no estén en Estampida también. Gastón el Dana también. Era, ¿no? El bajista. Gastón, el... Dana en su día que entró después. Bueno, sí. En fin, siempre hemos tenido un gran trato con ellos. Y Nos Larvae me parece un proyecto de lo más original que he escuchado en bastante tiempo. Pues bien, han hecho un videoclip, Lucas ha hecho un videoclip concretamente en colaboración con Nos Larvae, podríamos decir que el tema es de... Bueno, Nos Larvae, el tema es de Mago de Oz. Pero anda. Bueno, pero lo han hecho en colaboración con Nos Larvae y ha hecho esta versión de El que quiere entender que entienda, que en su día perteneció a Finisterra, creo recordar, de Mago de Oz, y así lo han hecho pues en homenaje a este día, en definitiva. Y a que cada uno pues viva su vida como crea conveniente, quiera, sin meterse con los demás. Eso es. Y dentro de una relación y de una pasión que tenga cada uno unida y que de una otra persona, eso nadie es. Debe meter creo, ahí la creo que narices. Es lo más privado y lo más respetuoso que debe de haber. Por supuesto. Así que vamos con ello. Y mira, ya me lo decías de broma. Es el día de GTV. No me esperaba que me ibas a... Pues tengo algo, fíjate por dónde. Me decías, ¿una canción de lujuria? No. ¿Quién has dicho? No conozco yo lo que has dicho. No, pero tenemos esta. Venga, vale, vamos a ir con este homenaje, con este cierre, por parte de la gente de Nos Larvae, con Lucas, que tuvo la idea de hacer un videoclip con gente que le ha mandado diferentes imágenes y que recomendamos que veáis. Además, en el videoclip pone el mensaje que todos necesitan escuchar hoy. Venga, pues ya está. Pues lo escuchamos. Y nos despedimos con ello. Venga, un abrazo para todo, para ti, Antonio, para todos los radio oyentes. Y no se os olvide ir a conciertos. Hasta otra, Fran. Hasta otra, Gur. Adiós. Soñar.